días para todos. En China, el presidente de la nación pidió, sin mencionar y sin hacer ninguna especificación, que los países más importantes se abran y no pongan trabas a las exportaciones de los que menos tienen, y era una alusión directa a que se permita, sin ningún tipo de rechazo ni cobertura, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, sobre todo, que puedan entrar los productos de la agroexportación argentina. En el mientras tanto, la prensa que todavía trata de sostener el proyecto liberal en el mundo, con bombos y platillos, dijo de las alabanzas del presidente norteamericano hacia el tiempo de la economía de la Argentina y a la gestión de Mauricio Macri. Obama no hizo casualmente esa declaración, porque las potencias no hacen declaraciones casuales, sino que, enterado de que Macri, en la desesperación de la falta de inversiones, le pidió 25 mil millones de dólares a los chinos, que seguramente, si vienen, vendrán en yuanes, Estados Unidos quiso hacer un gesto como para decir: es una economía floreciente, está cambiando la política de la Argentina, etcétera, etcétera, vayan e inviertan, para no dejar el territorio a merced del gigante asiático, que no tiene ningún tipo de empache en avanzar sobre todo lo que sea el territorio geográfico de la Argentina y de Brasil, para posicionarse definitivamente en los dos países más grandes del territorio. Dicho esto, y para que se entienda entonces de dónde vienen las ponderaciones y por qué vienen las ponderaciones, mientras Macri recibía también inopinadamente, una cosa que nunca ocurre en la diplomacia, un apoyo público del presidente chino a la candidatura de Malcorra en Naciones Unidas. Recuerden ustedes que China se sienta entre los países que tienen derecho al veto, entre los cinco países que en Naciones Unidas tienen derecho al veto. Uno se pregunta hasta dónde y por qué la alabanza de Obama y públicamente los chinos diciendo: vamos a votar por Malcorra en Naciones Unidas, que ustedes saben terminó quinta en la última votación, después de estar octava y antes de haber estado tercera. Y entonces uno trata de hacer lectura de por qué las potencias tienen este comportamiento con este tiempo argentino. Y esto pasa porque conocen ellos, obviamente, de las riquezas del territorio nacional y de el desastre administrativo que somos individualmente en la administración, no importa el turno de qué gobierno sea, y lo fácil que es penetrarnos para quedarse con nuestras riquezas. Por lo tanto, Estados Unidos, que hacía rato no miraba su patio trasero, lo empieza a mirar con preocupación por el avance de los chinos, por la siempre penetración soviética antes y rusa ahora, y por los ingleses, que históricamente son los que han manejado el Río de la Plata. Es decir, hay todo un trabajo en la geometría de la geopolítica de las potencias sobre cómo planifican ellos el mundo que viene y hacia dónde piensan que deberán dirigirse. Los chinos, que son 1.500 millones de seres en este momento, calculen ustedes en 10, 20 años más, que esa proyección aritmética de la procreación, y sobre todo ahora que le permiten tener dos hijos, antes estaba prohibido, tenían que tener nada más que un solo hijo, piensen ustedes que van a necesitar un territorio que les permita a ellos cobijar a esa enorme masa de amarillos que no van a poder seguir habitando en China porque no caben. Para lo cual están buscando en el mundo los lugares más frágiles donde se puedan instalar. Y como las grandes mutaciones van a venir por agua, no por aire, están construyendo a todo vapor en Nicaragua un canal a los efectos de unir el Pacífico con el Atlántico para evitar un choque imaginario de guerra con Estados Unidos, que controla el canal de Panamá, y saben que el otro cruce natural son los límites de Argentina y Chile entre el Atlántico y el Pacífico, el extremo mal llamado sur, porque nosotros deberíamos decir centro de la República, si tomamos a Ushuaia como centro geográfico y a la Antártida como corresponde, como complemento del resto del país. Pero bueno, lo que nosotros llamamos sur, digamos el centro-sur de la geometría que ellos han trazado, diciendo, en la Argentina tenemos aire no contaminado, agua no contaminada, agua potable, y tenemos no solamente oxígeno y agua, sino alimentos y posibilidades de desarrollar en ese terreno todo lo que haga falta, y además, entre Argentina y Chile, el macizo andino, donde están todos los minerales que precisamos, y como si fuera poco, el litio, que los chinos le metieron el ojo hace rato, que se produce con las grandes salitres, la Argentina tiene la segunda reserva mundial después de Bolivia, por lo cual, obviamente, que ellos están pensando en el tiempo que viene para acomodar a sus descendencias. Si entendemos esto, probablemente podamos entender entonces por qué esta situación que se plantea, donde saben los chinos que hay un papa de origen argentino, que si se sentara en Naciones Unidas una mujer de origen argentino, a ellos le sería útil, entre comillas, conquistar, no importa el signo del gobierno que haya en el país, porque el principal operador de los negocios con China se llama Franco Macri, y es el presidente de la República, según un error cometido en un folleto, que en lugar de ponerlo a Mauricio Macri, aparece la cara de Franco Macri, a quien los chinos tienen en alta estima y elevación, porque es el que le abrió la puerta para los grandes negocios que hicieron con el gobierno de Cristina Fernández y que, por supuesto, continúan haciendo con su hijo. Por eso Mauricio dijo que iban a ampliar lo hecho con el gobierno anterior. Por lo tanto, mientras eso está pasando a nivel mundial, donde incluso, como si fuera un galardón, le han dicho, en la próxima reunión del grupo de los 20, del G20, se va a hacer en Buenos Aires el año que viene, o el que ustedes quieran, en la Argentina, para ser más preciso, probablemente la saquen de Buenos Aires para evitar protestas. Y con ese bagaje de cosas que dan vuelta, donde Macri pide públicamente que haya financiación a largo plazo e inversiones, sigue pidiendo inversiones porque sus amigos, los que él creía que eran sus amigos, no solamente lo bombardean en lo interno manejando los precios en el asalto público que se hace todo el tiempo al bolsillo del que menos tiene, sino que además su gabinete es una distorsión de ideas de tal magnitud que cuando Pratt Gay el otro día anunció que iban a hacer la apertura en las góndolas para los pequeños productores, y detrás de esto también estaba el ministro de Agroindustria apoyando esta idea para decir, bueno, se iba a copiar de Ecuador, salió el ministro de la producción Cabrera a decir, de ninguna manera vamos a hacer eso. Cuando Pratt Gay salió a decir que se estaba bajando la inflación, salió el presidente del Banco Central y lo contradijo. Son una contradicción permanente las decisiones internas del gabinete de Macri, que mientras uno dice una cosa, otro hace otra cosa. Entonces, la lucha de intereses, a pesar de que todos vienen de multinacionales, tienen un final que nadie sabe cuál es. Y cuando el presidente dijo, tenemos un gabinete de lujo, se lavó las manos para decir, yo no tengo que ser determinante, sino que los dejo a ellos que trabajen y que opinen. Pero ocurre que en economía, cuando opinan 4 o 5, nadie sabe, sobre todo cuando no coinciden, nadie sabe para qué lado hay que correr. Y así como en seguridad, desde que Patricia Bullrich asumió, cometió un error atrás de otro, y el presidente la confirmó, lo de Aranguren, que goza de peor imagen en el país de todos los funcionarios que usted se puede imaginar, incluyendo los que del gobierno pasado que se fueron, Aranguren es el que goza de peor perfil ante la sociedad, que 3 veces renunció y 3 veces más que le dijo seguí. Por lo cual, o por lo tanto, uno no sabe qué puede ocurrir después de la multitudinaria marcha, donde la gente no fue por los convocantes, ni por los que estaban en el palco, que mostraba casi un mamarracho de la historia, sino porque las consignas que se levantaron eran justas y la gente se volcó sin que la lleven, más allá de los micros, más allá de las estructuras, más allá de las movilizaciones. Fue mucha gente que sintió la necesidad individual de ir porque se sentía que en lo que estaba protestando era lo que le estaba pasando. Y entonces, lo ocurrido en esa convocatoria del viernes, en la marcha federal, impulsa un montón de otras cosas, al punto tal que los periodistas del Grupo Clarín salen no solamente a ponderar la marcha, porque dicen, y en realidad se quejan porque están pasando esas cosas, sino que ya empiezan a tomar distancia del gobierno de Macri porque alguna cosa de la que está negociando allí se debe haber congelado. Imagino yo que entre esas cosas puede ser que si hay una cadena norteamericana que se quede con los derechos del fútbol y no la comparta con el grupo, puede estar molestando, y puede molestar mucho más que Angelisi tenga a los chinos escondido atrás para bancar el negocio de las apuestas del fútbol. Pero esto es para otro análisis. Entonces, frente a esta situación, no solamente que TN cubrió los discursos, cubrió todo lo que pasaba, sino que diríamos que lo mostró mejor que los canales que habitualmente trabajan contra el gobierno. Eso está indicando que la prensa oficialista que tienen en este acuerdo tácito con el grupo también comienza a visualizar que se vienen las elecciones del medio tiempo y que se empieza a terminar la luna de miel. Y el fin de la luna de miel indica que cuando una luna de miel ya no tiene el atractivo de ser eso, empieza el aburrimiento, la repetición, el cansancio y le sigue el divorcio. No es nuevo. Ese grupo periodístico, históricamente, 2 años apoya, 2 años negocia, y los 2 últimos años trabaja para el que va a venir. De manera que seguramente ahora elegirán a Massa. Y seguramente también lo empezarán a ver a Massa en un rubio de ojos celestes. Pero eso es otra cosa que sucede. Que es el que verdaderamente tiene capacidad de movilización, y donde más realidad

y resulta que en la marcha estaban dos de los hijos de Moyano. Lo cierto es que no hay más posibilidades de que esta luna de miel se siga extendiendo con un plazo ilimitado. No existe esa posibilidad. Y no existe porque no se resuelven los temas y porque la falta de gestión va llevando inexorablemente cada día que pasa a un conflicto impredecible antes de fin de año desde el punto de vista social, porque hay más de 170.000 pérdidas de puestos de trabajo, 90.000 suspensiones en una Argentina alabada por Obama, codiciada por los chinos, pero que internamente no satisface ninguna de las expectativas que se prometieron en aquella famosa frase de Cambiemos. Al punto tal que en el gobierno hay quienes dicen que ya la palabra Cambiemos no la quieren usar más en ningún nuevo frente electoral, que los radicales tienen un enfrentamiento, no es ya nada oculto, con el gobierno en varios sectores, porque dicen que no les dejan participar como ellos quieren en el gobierno, que en el gobierno hay una división de criterios muy pronunciada, a tal punto está esta división de criterios que llega un tiempo y un momento donde un ministro de Economía dice una cosa, el presidente del Banco Central dice otra, el ministro de Economía dice algo sobre las góndolas para darle capacidad un 20% a los pequeños productores, el ministro de la Producción dice, de ninguna manera vamos a hacer eso. Y entonces, cuando reciben al triunviro de la CGT, en el mismo día en que estaba la marcha federal llegando a la Plaza de Mayo, los tres que van de la CGT salen con las manos vacías, salen más confundidos que antes cuando entraron, y esto se va acortando. La CGT no quiere hacer un paro general porque sabe que después del paro general, ¿cómo sigue? El paro general, otro paro general más, otro paro general más, y no aguanta un gobierno tres paros generales. Entonces, la situación es muy delicada. Y tan delicada que no se dan cuenta y no entienden aquellos que les falta justamente la experiencia de la calle, la experiencia política, de entender lo que nos está ocurriendo a todos los argentinos cuando un palco impresentable, que es lo que le quita poder al fin de la marcha federal, pero un reclamo absolutamente justo. Y por eso decíamos antes que hasta la prensa que supuestamente defiende el gobierno salió a ponderar la marcha federal, porque se dieron cuenta que 200.000 personas, por más que los aparatos las quieran llevar, había una enorme cantidad de gente que había ido por sí sola porque se sentía identificada con el reclamo, no con los que estaban arriba del palco, no con el discurso del año 40 de Yaskin, no con un Micheli que se silbaron los kirchneristas, no con Vudú en el palco, no con Ibarra o Sabatella en el palco. No estaban por eso. Estaban porque las consignas de la convocatoria estaban representándolos a todos. Y aquí viene entonces la otra lectura. ¿Qué piensa hacer el gobierno de Macri frente a una posibilidad cada vez más amplia de que la CGT pare el país? ¿Y qué pasa? ¿Cómo sigue el día después? El gobierno ha demostrado que tiene capacidad de rectificación después que las cosas le salen mal. Pero un paro, se pierde muchísimo dinero, y ese dinero que se pierde en un paro no se recupera más. Pero además quedan heridas abiertas y situaciones que son difíciles después de controlar. No confundamos aquellos que se sienten judicialmente comprometidos y que entonces dicen hay que terminar con este gobierno, con aquellos que dicen queremos que el gobierno de Macri cumpla su ciclo, pero no queremos permitir que lo cumpla bajo la miseria, la falta de trabajo, la inseguridad que no se resuelve, la inflación que no se resuelve, y nada de las cosas que dejaron los anteriores resuelve el gobierno de hoy. Así que no hay que confundir. Una cosa es los que estaban allí convocados por las consignas y otra cosa era un palco casi impresentable que mostraban los organizadores y que la gente seguramente no fue por ellos, sino que fue por las consignas que se levantaron. Y va a pasar algo parecido con la CGT, porque había varios representantes de la CGT a los que muchos silbaron, los silbaron a Palazzo, el radical de la bancaria, los silbaron al propio Pablo Moyano, pero en realidad, más allá de este silbido que hicieron algunos dirigentes de la CTA, lo cierto y lo real es que la situación social está muy difícil y que cualquier luna de miel, cuando empieza a empañarse, cuando se pierde el afecto, cuando se pierde la credibilidad, lo único que le queda es el divorcio. Y como en la Argentina existe la ley de divorcio, ojo Macri, porque están ya muchos pensando en ese divorcio, porque se viene el año del medio tiempo, el año electoral, que es el próximo, donde hasta los propios socios radicales quieren jugar con la boleta 3. Y Stolbizer, que terminó de reunirse con Macri, que Macri creía que ya estaba todo arreglado porque se lo pidieron, termina después en el Frente Renovador diciendo: estoy donde quería estar. O sea, lo político no le sale, lo económico no funciona, lo social está complicado. ¿Será por eso que lo alaba Obama y lo aplauden los chinos? Porque acá no funciona nada y ellos ven que somos un bocadito de cardenales. ¿Por qué no lo pensamos? Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y que hemos escuchado en la primera lectura, nos presenta nuestra vida como un misterio, cuya clave de interpretación no tenemos. Y los protagonistas de la historia son siempre dos: Dios. Y por otra parte los hombres. Nuestra tarea es la de escuchar la llamada de Dios y luego aceptar su voluntad. Pero para cumplirla sin vacilación debemos ponernos esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios en los textos sapienciales? La respuesta la encontramos en el mismo texto sapiencial. Los hombres aprendieron lo que te agrada. Para verificar la llamada de Dios, para reconocer la llamada de Dios, debemos preguntarnos y comprender qué es lo que le gusta a Él. En muchas ocasiones, los profetas anunciaron lo que le agrada al Señor. Su mensaje encuentra una síntesis admirable de la expresión: misericordia quiero y no sacrificios. A Dios le agrada toda obra de misericordia, porque en el fracaso que ayudamos, en el hermano que ayudamos, reconocemos el rostro de Dios que nadie puede ver. Cada vez que nos hemos inclinado ante las necesidades de los hermanos, hemos dado de comer y de beber a Jesús. Hemos vestido y ayudado y visitado al Hijo de Dios. Hemos tocado la carne de Cristo. Esto ocurrió ayer en la canonización de una de las santas que quizá todos van a seguir llamando la Madre Teresa, porque porque así la conocieron a la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que se ha transformado en santa para la Iglesia Católica, de acuerdo a lo ocurrido en el día de ayer en Roma, ante 120.000 personas que colmaron no solamente la Plaza de San Pedro, sino toda la Vía de la Conciliación, en una impactante convocatoria de fieles. La Madre Teresa de Calcuta nació en el seno de una familia católica albanesa de profunda religiosidad. Su madre despertó en Anes la vocación de misionera a los 12 años. Siendo aún una niña, ingresó a la congregación mariana de las Hijas de María, donde inició su actividad de asistencia a los necesitados. O sea que a los 12 años prácticamente Teresa ya estaba vinculada a la fe católica y al servir al prójimo. Bueno, ha hecho distintos temas en toda su vida que fueron demostrando absolutamente su convicción de estar al lado del que menos tenía, del más necesitado, del más humilde, y se transformó prácticamente en una seguidora de a fondo de la fe católica sin errores, es decir, estando al lado del que menos tiene en el momento, incluso de cuando la persona que moría en la calle estaba muriendo, agonizando, ella estaba allí en un país como la India, donde la falta de higiene, la falta de atención médica, la gente que se moría mientras otros caminaban, daba y da un cuadro muy alarmante. Bueno, esta niña se transformó después en la Madre Teresa. La señora de Loreto prácticamente es para ella toda su vida, porque es la congregación de Nuestra Señora de Loreto en la ciudad natal. Después viajó hasta Dublín y allí ingresó a la orden. Bueno, apenas hecho los votos, pasó a Calcuta, la ciudad en la que había de identificar su vida y su vocación de entrega a los más necesitados. Durante casi 20 años ejerció como maestra. Sin embargo, la profunda impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la ciudad la movió a solicitarle a Pío XII la licencia para abandonar la orden y entregarse por completo a la causa de los menesterosos. Así entonces ella empieza a dar síntomas permanentes de atención. Allá por 1948, poco después de proclamarse la independencia de la India, obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres, mientras estudiaba enfermería con las hermanas misioneras médicas de Padma. Teresa de Calcuta abrió su primer centro de acogida de niños en 1950, año en que adoptó también la nacionalidad india. Fundó la congregación de las misioneras de la caridad, cuyo pleno reconocimiento encontraría numerosos obstáculos antes de que Pablo VI lo hiciera efectivo en el año 1965. Al tiempo de su congregación, las integrantes debían sumarse a los votos tradicionales, el de dedicarse totalmente a los necesitados. Abría centro en diversas ciudades del mundo, ella atendía a miles de desheredados y moribundos, sin importarle qué religión pertenecía. Para nosotros no tiene la menor importancia la fe que profesan las personas a las que prestamos asistencia. Nuestro criterio de ayuda no son las creencias, sino las necesidades. Jamás permitimos que alguien se aleje de nosotros sin sentirse mejor y más feliz, pues hay en el mundo otra pobreza peor que la material. El desprecio, decía la Madre Teresa de Calcuta, y esto es remarcable, el desprecio que la marginación y los marginados reciben de la sociedad, que es la más insoportable de las pobrezas. En concordancia con estas palabras, Teresa de Calcuta se convirtió en el predio de la rifa de un coche descapotable que le dio el Papa Pablo VI durante su visita a la India en 1964, lo rifó y empezó a conseguir fondos para su obra. Bueno, es extensa la obra de la Hora Santa Madre Teresa de Calcuta, que como dijo el Papa ayer, la gente le va a costar llamarla Santa Teresa, ya hay otras dos Teresas más que son santas, sino que la van a traer seguramente diciendo Madre Teresa de Calcuta. Estamos también llamados a concretar la realidad, lo que invocamos en la oración y profesamos en la fe. No hay alternativa a la caridad. Quienes se ponen al servicio de los hermanos, aunque no lo sepan, son quienes aman a Dios. La vida cristiana, todavía, sin embargo, la vida cristiana no es una simple ayuda que se presta en un momento de necesidad. Si fuera así, sería sin duda un hermoso sentimiento de humana solidaridad que produce un beneficio inmediato, pero sería estéril, porque no tiene raíz. Por el contrario, el compromiso que el Señor pide es el de una vocación a la caridad, con la que cada discípulo de Cristo lo sirve con su propia vida para crecer cada día en el amor. Escuchamos en el Evangelio que mucha gente, una multitud, acompañaba a Jesús. Hoy, esa multitud, esa gente, está representada por el amplio mundo del voluntariado, presente aquí, venido con ocasión del jubileo de la misericordia. Ustedes son esa gente que sigue al Maestro y que hace visible su amor concreto hacia cada persona. Les repito las palabras del apóstol Pablo. He experimentado gran gozo y gran consuelo por tu amor, porque gracias a ti los corazones de los creyentes encontraron alivio. ¿Cuántos corazones son los que confortan los voluntarios? ¿Cuántas manos sostienen? ¿Cuántas lágrimas secas? ¿Cuánto amor derramado en el servicio escondido, humilde, desinteresado? Este loable servicio da voz a la fe y expresa la misericordia del Padre que está cerca de quien pasa necesidad. El seguimiento de Jesús es un compromiso serio y al mismo tiempo gozoso. Requiere radicalidad y esfuerzo para reconocer al Divino Maestro en los más pobres y entonces ponerse a su servicio. Por esto, aquellos voluntarios que sirven a los últimos y a los necesitados por amor a Jesús no esperan ningún agradecimiento ni gratificación, sino que renuncian a todo esto porque han descubierto el verdadero amor. Ninguno de nosotros puede decir, igual que el Señor ha venido a mi encuentro y se ha inclinado sobre mí en el momento de necesidad, así también yo salgo al encuentro de Él y me inclino sobre quienes han perdido la fe o viven como si Dios no existiera, sobre los jóvenes sin valores ideales, sobre las familias en crisis, sobre los enfermos y los encarcelados, sobre los refugiados e inmigrantes, sobre los débiles e indefensos en el cuerpo y espíritu, sobre los menores abandonados a sí mismos, como también sobre los ancianos. Los fundamentos que daba el Papa antes de la proclamación de la santidad de la Beata Teresa de Calcuta ayer en el Vaticano, en una ceremonia que, como toda ceremonia para los santos, sigue toda una organización, todo un dogma, que tiene el pedido que hace uno de los clérigos que allí se presenta, un cardenal, y pide que el Papa la considere. El Papa después dice: ordeno esto, y así entonces se da la ceremonia, donde al final se da la misa, y luego de esta misa la homilía que hace todos los domingos el Papa. Pero ahí estaba dando los fundamentos de por qué se iba a considerar entonces el paso a la santificación. Y el tema viene, el milagro, aparentemente, que es lo que se estudia para saber si puede ser santo o no santo una persona, está dado en un brasileño que estuvo después allí, cuando se hicieron las ofrendas, un ingeniero brasileño que tenía aparentemente, estaba muy mal, que tenía en su cerebro una enorme cantidad de problemas. Le iban a hacer una operación, y en el momento que le iban a operar, donde casi nadie daba nada por su vida, se descompuso el sistema y no lo pudieron operar. La esposa se puso entonces a pedir a todos sus parientes que rezaran a quien ella era devota, que era a la Madre Teresa, que le pidieran a la Madre Teresa que hiciera un milagro, que obrara. Bueno, lo cierto es que misteriosamente este ingeniero, que repito, ayer estuvo allí en Roma, este ingeniero brasileño, cuando lo quisieron operar porque ya habían arreglado el sistema, se encontró con que estaba sentado en la cama y prácticamente sin síntomas de la grave enfermedad que tenía en el cerebro. Nadie entendía qué había pasado allí, y entonces fue cuando la esposa dijo que era un milagro, que era un milagro que había producido su pedido a la Madre Teresa de Calcuta, y a partir de allí empieza todo un sistema para demostrar la existencia de este milagro, con testimonios, etcétera, etcétera, de médicos y demás, lo que llevó ayer al Papa argentino a proclamar una nueva santa. El 17 de octubre habrá un nuevo santo argentino. Nosotros tenemos a Valdivieso, pero Valdivieso nació en la Argentina y prácticamente hizo toda su vida en España. El cura Brochero va a ser santificado, y será entonces el primer, digamos, el primer santo argentino propio, con desarrollo en la Argentina, con toda su vida en la Argentina. Y va a ser nada más ni nada menos que proclamado el 17 de octubre en una ceremonia similar a la de ayer, donde hubo 120.000 personas en San Pedro para aclamar a una nueva santa de la Iglesia Católica. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Llueve con intensidad en Buenos Aires. La lluvia aparentemente va a estar durante todo el día. 6 de la mañana, 44 minutos. Tenemos 9 grados, una décima de temperatura. Hola, Diego. Día, Miguel, ¿cómo estás? Acá andamos preocupados por las cosas que nos pasan, ¿no? Yo creo que el clima social está muy enrarecido. Está como el tiempo. Sí, pero el tiempo llueve. Pero el tiempo pasa con las estaciones. Llueve, refresca y después cambia. La política a veces no cambia, ¿no? La política no cambia nunca, eso es lo terrible. ¿Vos sabés que hay 8 provincias hoy con posibilidades de que vaya a nevar? El centro-sur de la Argentina tiene posibilidades de nevadas, por lo cual, si esto llegara a ocurrir, vamos a tener mucho frío, ¿no? Y además, en los lugares lógicos donde tiene que nevar, Ushuaia, Bariloche, no nieva. Bueno, llegó Rodolfo, el charter de la empresa Andes, que llevó a los jugadores argentinos a Venezuela, ¿no? Llegó bien. Sí, hay 3 cambios para mañana. Marcos Rojo, que vuelve de la suspensión, reemplaza a Emanuel Mas. Va a entrar Ever Banega por el suspendido Paulo Dybala. Y la duda, Eric Lamela o Nicolás Gaitán, para cubrir la vacante de Lionel Messi. Bueno, los encargados de la logística argentina llevaron hasta papel higiénico por la situación que vive hoy Venezuela, que es muy, muy complicada y muy difícil. Mientras tanto, en Colombia, donde ya se ha dejado el sistema bélico, van a firmar ahora definitivamente el llamado al plebiscito, porque, bueno, todo lo que se arregló entre la FARC y el gobierno tiene que ser plebiscitado. El plebiscito va a ser más adelante, y el Papa había dicho de que si se lograba la paz en Venezuela, en Colombia, iba a ir allá. Así que Diego posiblemente pase por Colombia, ¿no? Y seguramente Hace falta, además, porque la paz en América es muy necesaria, pero con los gobiernos que tenemos es también bastante difícil. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy es el aniversario con motivo de la muerte, precisamente, de la Madre Teresa de Calcuta, del Día Internacional de la Beneficencia. La Asamblea General de la ONU designó este día, el 5 de septiembre, tras afirmar que puede contribuir a la promoción del diálogo entre personas de diferentes civilizaciones, culturas y religiones, así como de solidaridad y la comprensión mutua. Y solicitó el secretario general Ban Ki-moon que le preste atención a esto todos los Estados miembros y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En la resolución de la Asamblea General expresa su reconocimiento a los esfuerzos de organizaciones de beneficencia y de particulares para mencionar a continuación expresamente a la Madre Teresa de Calcuta y su labor. La Asamblea General proclamó este día como el Día de la Beneficencia, ya que la Iglesia Católica recordaba en este día a la Beata María Teresa, Madre Teresa de Calcuta, religiosa fundadora de las congregaciones de misioneros y misioneras de la caridad para servir a los enfermos abandonados. Hagamos algo por los necesitados. Honremos la memoria de la Madre Teresa y nuestro emocionado recuerdo para esta santa mujer que ofrendó su vida a los humildes. Desde ayer domingo, la Madre Teresa de Calcuta es una santa consagrada por el Papa Francisco en la histórica Plaza de San Pedro. Decime, Rodolfo, ¿valieron la casa de un dirigente y un solboy con la ametralladora? Sí. ¿De quién es? ¿La casa del tesorero? Sí, bueno, es la interna famosa que hay ahí en Ñul, ¿no? Que no es solo fútbol, ¿no? Dicen que hay una lista de 80 personas que no pueden entrar al estadio, sí, que pertenecen a la barra, pero bueno, que aparentemente entran igual, ¿no? Exacto. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hoy es el día. Comenzá tu carrera de profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgueramorón.com.ar. Decíamos que hoy es el día del Boy Scout. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. Hoy también se recuerda a la beata, una chica casi quinceañera, Laurita Vicuña. Eran inmigrantes. Hoy es San Lorenzo Justiniano. También otro gran sacerdote de mucha caridad para con los pobres. Muy santo el cura. Pero yo tengo mi santoral junto a ese santo que vos citaste, a Laurita Vicuña. Vinieron a vivir a la Patagonia, fugados de Chile, creo que el padre fallece, y la madre entró en concubinato con quien le dio alojamiento, un capataz de estancia, algo así, y Laurita le dijo a Dios, llévate, tomate mi vida, pero que mi madre no viva en concubinato, que es falta contra la ley de Dios. Dios quiere que la unión de varón y mujer sea para siempre, yo digo, con las dos libretas, ¿no? Registrado por el gobierno, pero más que nada registrado por Dios, casamiento por iglesia. Esto es hacer las cosas bien. Entonces, Dios escuchó a Laurita, fallece muy pronto y su madre se convierte, deja a su concubino. Este fue ese acto heroico que hacen los santos siempre, ¿no? Como la madre Teresa dice, no puede ser que muera como un perro en la calle. La gente que se muere de hambre en la India los lavaba, bañaba, cambiaba de ropa. Que termine esta vida con la dignidad de un hijo de Dios. Ese era el acto de sacrificio grande que hacen los santos, ¿no? Algo que cuesta, eso se llama el heroísmo, ¿no? Virtud heroica. Gracias, buen día, que nos ayuden desde el cielo, sin duda, en premio a la fe que pongamos, que ellos están junto a Dios y pueden ayudarnos. Gracias. Yo en Buenos Aires. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Sergio de Morón. ¿Usted sabe cuando asumió Macri cuál era la deuda de la ciudad de Buenos Aires y cuánto dejó? Yo sé que no había deuda externa y hubo deuda externa. Los datos precisos no los tengo en este momento. Yo creo que di en una época había 2.500 millones de dólares, después no sé en qué terminó, ¿no? Yo lo que estaba leyendo, digamos, cuando terminó su participación en el gobierno de la ciudad, mandaron a la legislatura porteña, digamos, el balance de sus 8 años, ¿no? Y lo que yo había leído es que ellos, cuando asumieron, ellos debían el 18%, cuando asumieron en 2003, ¿no? La primera, debían el 18% de los ingresos totales de la ciudad de Buenos Aires, y cuando ellos se entregaron, terminaban debiendo el 51%. No, bueno, eso es en cuanto al presupuesto. Yo lo que estoy hablando es de la deuda externa, porque no había deuda externa y después ahora aparece deuda externa en Buenos Aires, ¿no? Y va a ser ampliada, porque ahora va a llegar a 4.000 millones, si no me equivoco, con lo que pidió Rodrigo Larreta para las obras. Sí, yo el dato que tengo es que estaban cerca de 2.000 millones cuando empezaron, y ahora dejaron cerca de 10.000, aumentó cerca de un 400%, tengo entendido. Sí, la verdad que como no hay precisión en estos datos, aunque la legislatura obviamente los debe tener, cualquier día lo podemos preguntar a un legislador, lo podemos llamar a alguno y preguntarle. Bueno, que tenga buen día. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel. Habla Luis de Montegrande. Eso que está diciendo usted con respecto a la situación general, es muy delicado esto, porque uno lo que opina es que al gobierno, si le va bien, no va bien a nosotros. Pero a este gobierno le está yendo bien. ¿Quién dijo eso? ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Yo digo que si al gobierno le va bien, nos irá bien a nosotros. No, depende, porque... Claro, por eso quería aclarar eso. No, al gobierno le puede ir bien, digamos, en su idea. Claro. Pero mal a nosotros porque no nos sirve. Sí, y al revés. Es lo que se está viendo. No, por eso, cuando uno dice que ojalá le vaya bien al gobierno porque nos va bien a todos, sí, es porque uno espera que ese gobierno haga lo claro, que se pide. Claro, claro. Pero seguramente están haciendo a lo que vinieron a hacer, ¿no? ¿Sabe que yo ni siquiera sé si es así? Porque tienen un debate interno tan fuerte que no sé ni siquiera si es eso, ¿no? Y el debate puede ser armado también, ojo, ¿eh? Yo no, no creo que no sean tan brutos, ¿eh? No, puede ser intereses distintos, ¿no? Sí, yo lo que le digo una cosa, que las próximas elecciones de medio tiempo, al paso que vamos, se van a transformar en elecciones generales, me parece. Bueno, por eso la luna de miel se acorta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay que ver si hay candidato para reemplazar esto, ¿eh? Es que me parece que, a ver... Estamos en un brete, ¿no? Es que vamos a poner las cosas en claro. Sí. Una cosa es lo que la gente va a votar, sí, y otra cosa es que se pueda elegir. Va a votar lo que le pongan ahí. Claro, claro. Entonces, claro, es muy complicado el asunto. Sí, súper complicado, ¿eh? Lamentablemente, pero la mano viene así. Yo no veo que estos vayan a dar un paso atrás, ¿eh? A mí me parece que, a ver, hay una falta de gestión que yo no sé si se dan cuenta, porque como de pronto son todos gerentes, ¿no? Claro. Que vienen de empresas, están acostumbrados a tocar el timbre. Si se hace esto, claro, en una empresa eso funciona, porque si no se hace lo que ellos dicen, no echan a la persona. Sí, en el Estado, cuando terminan de echar a un grupo de gente, hoy ya el dato oficial son 170.000 pérdidas de trabajo, claro, y 90.000 suspensiones. Bueno, porque el objetivo es bajar pero en el Estado uno echa a una persona y lo que está creando es un déficit de consumo en la propia economía que maneja la misma gente. Sí, tal cual. No es lo mismo que la empresa privada. Pero yo creo que, porque uno escucha los discursos de Macri y parece que acá está todo bien. Yo no sé qué le estará diciendo ahora el ecuatoriano Durán Barba, me parece que ahora sí le está errando, ¿eh? Porque tiene que cambiar el discurso Macri, no puede ser que vea todo, que está todo perfecto. No tiene que cambiar el discurso, tiene que cambiar la acción. Bueno, ahora, claro. La verdad, es un problema de los que lo eligieron, no de los que lo votaron en la última elección porque son votos prestados, claro, sino de los que la primera vez creyeron que esa era la solución. Bueno, sí, esa misma 30%, ¿no? Claro, esa misma gente debería exigir, señores, a ver, ¿ustedes están de acuerdo con lo que está pasando? No estamos. Bueno, entonces, provoquen un debate, traten de resolverlo de ahí. ¿Qué hacen los radicales que están en silencio, no? Y están agazapados, como siempre. Los saludo. Chao. Mañana 56 minutos. ¿Quién está? Sí, de Renzi. ¿Quién Buen es? Día. ¿Quién es? Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Y los nietos? Ah, qué grande lo suyo. Mire, ya se fueron. A diferencia de la mayoría de sus oyentes, yo no soy un peronista de la primera hora. Algunos nacionalistas tardamos... ¿Usted qué? Yo no soy un peronista de la primera hora. ¿No? Y no, mire, algunos nacionalistas tardamos un tiempo en darnos cuenta que el nacionalismo en este país era un nacionalismo para pocos. Si no es popular, el nacionalismo es oligárquico. Claro, dicho en forma gauchesca, ese nacionalismo del cual yo abracé desde chiquito estaba más cerca del patrón de estancia que del peón de campo. O sea que usted era más leonardista que otra cosa. Totalmente. Y el pensamiento nacionalista no era el camino que del espere, vamos a poner las cosas en su lugar. Sí. El nacionalismo como tal es una cuestión absolutamente defendible, pero se tiene que entender que debe ser popular, porque si no es oligárquico. Pero, y en la Argentina hubo toda una corriente nacionalista que parecía más conservadora que nacionalista. Mire, el ejemplo más claro fue que en la Revolución del 55, viejos nacionalistas salieron abrazados Perdón, le voy a modificar el concepto. Usted dijo revolución, no involución. En la involución del 55, viejos nacionalistas salieron abrazados en la foto con notorios masones, como algún que otro almirante pigmeo. Mire, a pesar de lo dicho, yo me tomé la libertad... Perdón, entre uno de ellos, ¿sabe quién? El padre del ahora legislador del PRO, antes del Frente para la Victoria, Amadeo. Totalmente. Mire, a pesar de lo dicho, con lo dicho, me tomé la libertad de juntar algunas frases del general y traté de formar una especie de rosario. Un partido político sin unidad de acción es una fuerza inorgánica que no realiza grandes obras, porque la unidad de fuerza y la solidaridad es la cohesión. Porque el éxito no es obra de la casualidad, el éxito es obra de la organización, que es para luchar por la independencia económica, que sin ella no hay posibilidad de justicia social. En un país riquísimo que ha sido saqueado por propios y extraños. Y descubrí una frasecita del general chiquita que dice: porque quien le da pan al perro ajeno, al final pierde el pan y pierde el perro. Y mi rosario no estaría completo si no le agrego a esto, al cierre, dos dichos de la querida Evita. El capitalismo foráneo y sus sirvientes han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar al pueblo que tiene conciencia de sus derechos, porque los pueblos sí saben lo que es el hambre. ¿Es cierto que usted escuchaba al padre Benville? Sí, totalmente. ¿Yo cómo lo descubrí? Pero toda esa línea, descubrimos... tarde o temprano descubrimos al general. Nos costó. Sí, nos... claro. Le pasaste a Cuara lo mismo. Pero totalmente. ¿Me puedo tomar un lujo el lunes? Sí, y le pasó a la izquierda también, ojo. Pero la tercera posición es un camino de equilibrio muy muy difícil. Yo sé que no va a estar de acuerdo cuando le digo que es muy difícil. Que, claro, porque sostener eso es lo más difícil de todo. Totalmente. ¿Me puedo tomar un lujo antes de irme? Me quiero despedir con el vigente grito, San Martín, Rosas Perón, tercera posición. Y gracias a Fermín Chávez, a la trilogía, yo le agrego a Dorrego. Nada más. 7 de la mañana, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Llueve en Buenos Aires. En 8 provincias del centro-sur de la República hay pronósticos de nevadas. En la ciudad el cielo está nublado y llueve con algunos chaparrones aislados en el Gran Buenos Aires. Vientos leves a moderados del sudeste. La temperatura máxima hoy estará en 12 grados centígrados. La actual a las 7:01, 9 grados una décima. El presidente de la Nación participó de la apertura del G20 y mantuvo charlas sobre energía y terrorismo. Macri se reunió con el mandatario de Egipto y titular de una empresa de tecnología china y recibió a un emprendedor cordobés que andaba por aquellos lugares. La selección argentina llegó sin inconvenientes a Venezuela. En la Antártida en este momento tenemos 14 grados bajo cero. El cielo está nublado con vientos moderados a fuertes del norte, con visibilidad buena. La máxima será de 5 grados sobre cero, lo que es casi un veranito antártico para un país bioceánico y bicontinental. Ayer en el Vaticano una multitud se congregó para la canonización de una nueva santa. Hoy es el aniversario del fallecimiento justamente de la madre Teresa de Calcuta, que murió en 1997. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, 0 grado. La máxima llegará a 2, el cielo está parcialmente nublado, con vientos fuertes a regulares del norte con ráfaga, en poder del pirata inglés. Un escándalo con una funcionaria municipal argentina detenida en Brasil. Se trata de Alicia Sandoval, una mujer de 50 años, funcionaria del municipio de Piraí en Misiones, que en San Pablo se embarcaba para la India llevando cocaína encima. Los bultos con cocaína se los suministraron integrantes de una iglesia que tiene ramificaciones en la Argentina. El vuelo de San Pablo a Nueva Delhi no pudo ser cumplido por la pastora, que además de funcionaria de la municipalidad de Piraí, Alicia Sandoval, es una viuda que tiene 4 hijos y pertenece como pastora a la iglesia pentecostal, y además dice que hermanos del Brasil, de la iglesia pentecostal, le entregaron el cargamento de cocaína que ella no sabía lo que llevaba y le pidieron que lo entregara en Nueva Delhi al llegar. Según se supo en Misiones, ella viajaba a Nueva Delhi porque por internet se había puesto de novio con un militar norteamericano y iba a viajar para casarse. La iglesia pentecostal está bajo sospecha, no solo en el Brasil, sino también en la Argentina, porque hubo reiteradas denuncias de tráfico de drogas. Hoy vence el plazo para que las fundaciones del PRO presenten todos los papeles pedidos por la justicia, entre ellas la Fundación Suma, que preside la vicepresidenta de la República. 5 minutos pasaron de la hora 7, llueve con intensidad. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal, aeroparque y aeropuerto funcionando sin novedad. Macri le reclamó a Xi Jinping, el presidente chino, por la participación en las exportaciones, que dijo que había que tratar de llevar no solamente la soja, sino productos con valor agregado. Los chinos cada vez compran menos el aceite y lo están fabricando ellos, a pesar de que la Argentina es líder mundial en la producción de aceites de soja. El presidente Mauricio Macri se hizo cargo de la alarmante situación del comercio con China cuando denunció que la Cámara de Industria Aceitera, que señaló que el gigante asiático cada vez le compra a la Argentina menos aceite y más porotos de soja para procesar en su creciente industria. Macri le reiteró al presidente de China el deseo de que la Argentina le venda a China alimentos con valor agregado. El chino sonrió, pero no contestó. el deporte por Belgrano. Unión de Santa Fe y Belgrano de Córdoba avanzaron a cuartos de final de la Copa Argentina. Unión en el estadio de Arsenal eliminó a Estudiantes de La Plata 0-0 en los 90 minutos y después por tiros del punto de penal ganó el santafesino 5-4. Convirtieron para Unión Nelson Acevedo, Danilo Carando, Guido Badalá, Emanuel Brites y Lucas Gamba y malogró su disparo Diego Godoy. Por Estudiantes de La Plata anotaron Jonathan Junque, Martín Aguirre Garay, Israel Damonte y Jason Vargas, pero los disparos de Ignacio Bailone y de Gabriel Graciani fueron detenidos por el arquero de Unión, Nereo Fernández. En el otro partido, jugado en San Juan, Belgrano de Córdoba venció a Defensa y Justicia 2-1. En el primer tiempo, a los 6 minutos, Claudio Bieler de penal para Belgrano. Empató a los 31 Juan Cruz Caprós para Defensa. En el segundo, Gastón Álvarez Suárez, el gol de la victoria del equipo cordobés. En la próxima instancia, Unión enfrentará en cuarto de final al ganador de River y Arsenal, en tanto que Belgrano enfrentará al que surja de la llave, Almagro, con Juventud Unida de Gualeguaychú. En amistosos internacionales, Copa Desafío en Resistencia, Boca le ganó a Libertad de Paraguay 2-0, con goles de Carlos Tevez a los 35 del primer tiempo y de Walter Bou a los 6 del segundo. Después de esto, tras el regreso de Chaco, la delegación tiene, el plantel de Boca tiene licencia hasta el día de mañana para comenzar los entrenamientos rumbo al partido de segunda fecha del torneo frente a Belgrano de Córdoba. Amistoso también en el Olímpico de Roma, la presentación de San Lorenzo perdió 2-1 con la Roma italiana. Los goles en el segundo tiempo, 7 minutos el argentino Juan Manuel Iturbe para la Roma. Empató Fernando Belucci a los 12 para San Lorenzo. Y en el minuto 27, Coliqueva consiguió el gol de la victoria del equipo italiano. En el automovilismo, Super TC 2000 en el circuito callejero de Santa Fe. 2 victorias en el fin de semana y 3 consecutivas en el campeonato para el ahora cómodo puntero del torneo, el arrecifeño Agustín Canapino, que corre con Chevrolet. En la prueba del sábado por la noche, aventajó a Facundo Arduzzo, que fue segundo con Renault, tercero Emiliano Espataro, también con Renault, cuarto Norberto Fontana con Chevrolet y quinto Matías Rossi con Toyota. En la segunda carrera del fin de semana, mediodía del domingo, en el mismo escenario, primero Canapino, segundo Espataro, tercero Leonel Pernía con Renault, cuarto Mariano Werner con Peugeot y quinto también con Peugeot Facundo Chapur. En el campeonato, Canapino es el puntero con 169 unidades contra 137 de Espataro. José María Pechito López, tricampeón del Mundial de Turismo, se hizo inalcanzable a falta de una carrera en el circuito de Motegi en Japón. En las 2 carreras del fin de semana fue cuarto en la primera, en la segunda se encaminaba hacia la victoria, dejó pasar en el final a su compañero, el francés Iván Müller, compañero en el equipo Citroën, para que este pueda pelear en mejores condiciones el segundo puesto del campeonato frente al portugués Thiago Monteiro. Es la despedida entonces de José María López de esta categoría, donde obtuvo 3 títulos consecutivos. En el tenis internacional, Challenger de Curitiba sobre polvo de ladrillo, $50,000 en premios en total. El título para el argentino de Entre Ríos, Agustín Velotti, que le ganó la final al local, al brasileño André Gem, 6-0 y 6-4. Es el segundo título en la campaña de Velotti. El anterior también lo había conseguido en Brasil, pero en Río de Janeiro. En la hora 7:10 minutos, 7 grados, 9 décimas la sensación térmica por vientos de superficie. La temperatura, 8 grados, 9 décimas. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Donde esta enorme responsabilidad que me ha asignado el voto a los argentinos me hace sentir que me ha puesto en un lugar donde uno puede hacer una gran diferencia. Y hoy me refiero a esa enorme deuda de años y años que tiene el Estado con los argentinos, que es la deuda de la transparencia. Yo he dicho siempre que gobernar es servir a los demás. que gobernar es cuidar, es estar cerca, es escuchar, escuchar cuáles son las cosas reales que le van a cambiar la vida a la gente. Pero todo eso se puede hacer si existe confianza, basado en algo central, que es la verdad, ¿no? La verdad y la transparencia. Esa confianza que hoy le decía a los jóvenes de Misiones, que primero tenemos que tener en nosotros mismos, de que podemos hacer las cosas mucho mejor como país. La confianza en el otro, entre nosotros argentinos. La confianza en el mundo con la Argentina. Y la confianza con sus gobernantes. Porque si no existe eso, por más esfuerzo que uno haga, no lo vamos a lograr. Y justamente a propósito de eso, sé que hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers que ha salido y que me ha involucrado a mí. Y yo quiero decirles hoy, una vez más, que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. Y en ese camino, no solo hice la declaración inicial diciendo que no era accionista, que como director no recibí ningún tipo de retribución y que hice mi declaración jurada desde el primer día que ejercí una tarea pública como jefe de gobierno en forma correcta, sino que además llevé todos esos papeles a la Oficina Anticorrupción para que los verifique. Y además, mañana me voy a estar presentando ante la justicia civil para pedir algo que se llama una declaración de certeza, creo, ¿no, ministro? Para los ingenieros estos términos son medio raros. Declaración de certeza con toda esa información para que un juez verifique que lo que he dicho es verdad y que no ha habido una omisión maliciosa en mi declaración jurada del año 2007 o 2008, 2007. Y además, por supuesto, estoy a disposición de cualquier otro juez que requiere información para verificar esto que estoy diciendo. Pero justamente en línea con esto, que es tan importante, hoy es un día justamente crucial en nuestra historia porque quiero anunciarles que mandamos una ley de acceso a la información pública al Congreso de la Nación. Esta ley, tengo la suerte de decirles que recoge propuestas muy buenas que se habían hecho a lo largo de todos estos últimos años por parte de distintos legisladores de distintos partidos políticos. Y esto es muy bueno porque vuelve a demostrar que podemos trabajar juntos, dialogando, podemos sumar. Y esta ley lo que busca es justamente traer transparencia, es traer participación, porque no solo que la gente sepa lo que se hace desde el Estado, sino que también pueda participar y opinar. Porque el Estado no es de los que gobiernan, como lo he dicho durante todos los meses de campaña. Y los dineros que administramos no son nuestros, son los dineros de la gente. Bueno, efectivamente, son dineros de la gente. Y esto que decía Macri cuando aparecieron los Panama Papers, o los papeles de Panamá, nos pone en una situación muy difícil, porque con varias causas judiciales la expresidenta, con una situación no muy clara el actual presidente, en cuanto a que era empresario y tenía la plata fuera del país, con una situación muy engorrosa, muy complicada de vudú, con una situación apenas comienza, complicada, de la vicepresidenta. Entonces uno se pone en el hombre común, en el que se levanta todos los días para ir a trabajar, en el que no sabe cómo hacer para poderle llevar el pan a sus hijos, y el que tiene los problemas que todos conocemos para poder no solamente soportar un tarifazo, sino poder aguantar esta locura que hacen los amigos del poder, que son los asesinos de precios de los hipermercados, que nadie controla, y que cuando aparece el ministro de Economía diciendo de que va a aplicar lo que se hace en Ecuador con las góndolas, salen de producción para decirlo de ninguna manera, no vamos a hacer eso. Sinceramente, uno quiere creer, pero se tiene que manejar con antecedentes de los que se fueron y de los que están. Y entonces, en esta línea de antecedentes, por ejemplo, Rossi, que está casado con una de las hermanas de Aguada, armó una empresa rápidamente de energía renovable en cuanto el presidente empezó a hablar de ese tema. ¿Está mal? No, no está mal. Da la casualidad que es concuñado del presidente de la República. Y que su amigo personal de siempre también armó otra empresa de energía renovable. ¿Está mal? No, ¿qué va a estar mal? Está muy bien que hagan empresa y den trabajo. Lo que llama la atención es que lo hacen apenas el presidente se mete en ese tema. Y entonces, no sea cosa que estemos cambiando a los Baez por los Calcaterra, ¿no? O a un Rossi por otro Rossi. Pero la verdad es esa. El ejemplo que cunde de arriba hacia abajo es complicado. Monseñor Lozano, titular ahora de nombrado también como posible responsable de la iglesia en una provincia argentina, dijo que el gobierno anterior no le importó nada el tema del narcotráfico y que lo ignoró. En declaraciones periodísticas, el ex titular del Cedronar durante el gobierno de Cristina dijo que Aníbal Fernández, cuando fue ministro del Interior, ministro de Justicia o jefe de gabinete, siempre facilitó que no saliera la legislación para controlar el tema de la efedrina. Todo es muy complicado, todo está metido en una situación donde la prensa, más allá de informar o de opinar, se encuentra con que hay ilícitos todo el tiempo y una justicia absolutamente lerda, que cuando es lerda es injusta. Y que, ya lo hemos dicho siempre, los jueces son siempre oficialistas, lo que cambian son los gobiernos, entonces aceleran o desaceleran las causas y mientras tanto ellos siguen siendo jueces. Entonces estamos parados frente a una sociedad en debate abierto que no sabe muy bien cómo resolver esta crisis o esta situación. Un joven de 31 años nos escribió en la página nuestra preguntando qué hacer, porque evidentemente se siente aturdido, se siente confundido, porque el ejemplo de los mayores no es el mejor, y porque seguramente cuando mira al costado con sus coterraños de género, también ve una juventud que no tiene en claro hacia dónde se va, y que a veces por el abandono de los padres termina en situaciones de la droga o en situaciones insólitas o insostenibles. Cuando uno ve desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Diego. Un día como hoy, moría Juan Oscar Ponferrada, un enorme poeta catamarqueño. Había nacido en el Valle de Catamarca el 11 de mayo de 1907 y sus primeras letras las aprendió en el Colegio Tradicional de Franciscanos de esa provincia. Y los estudios secundarios los cursó en el Colegio Nacional Fidel Mardoquín Castro. En los inicios de la juventud se relacionó con jóvenes poescritores, con los que fundó la Peña Tito Livio, para después, por elección de sus compañeros, dirigir la Revista Azul del Centro de Estudiantes. Estimulado y apoyado por su tío Manuel Ponferrada, educador, periodista, propietario del medio de comunicación, el diario catamarqueño El Día, el naciente poeta se inicia como cronista. En Buenos Aires, en 1928, se radica hasta su muerte. Desarrolla una significativa actividad literaria, colaboró con la revista católica Crisol, Caras y Caretas, El Hogar y el suplemento literario del diario La Nación. Se desempeñó como docente en la Escuela de Bellas Artes y en la Escuela Manuel Belgrano de Buenos Aires, donde daba cátedras de francés y castellano. El Conservatorio de Música y Artes Escénicos de La Plata lo tuvo bajo su responsabilidad, dictando las cátedras Historia, Poesía Dramática e Historia del Teatro. Dio ciclo de numerosas conferencias en distintas provincias del país y ocupó importantes cargos, como por ejemplo director del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, y su inquietud creó el Seminario Dramático, que fue su primer director. Fue secretario general de Argentores, representó a la Sociedad General de Autores como delegado oficial en las declaraciones de la Comisión Argentina de la UNESCO, y en su provincia dio conferencias, dirigió elencos oficiales, entre los que puso la escena el Carnaval del Diablo, y recibió grandes y significativas distinciones por sus obras. En el 45, con la aparición del coronel Perón y el justicialismo en la Argentina, adhirió a la causa peronista. Don Juan Oscar Ponferrada, poeta y escritor, compañero peronista, un inmortal de las letras al que tenemos un tanto olvidado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. José de Ituzaingó. Quiero que me aclare un segundito una pregunta, porque cuando fue Cristina, que se reunió con Putin, con los chinos, fue más bien también a que vengan las inversiones, ¿verdad? ¿Vinieron? ¿Fue a qué? No, fue a reunirse para que vengan las inversiones. No, y a pedirle plata, a pedirle los yuanes. Está bien, ¿vinieron? Claro. ¿Vinieron los inversores? Claro. No, yo creí que no habían venido, porque si vinieron no me enteré, porque este hombre fue a pasear. ¿Cómo van a venir las inversiones en este clima social? A ver si entendemos algo. Los chinos, todas las empresas particulares que dicen que son privadas, sí, las maneja el Estado. Por lo tanto, vienen las empresas y se van, al tal punto que el otro día estábamos dando la noticia que una minera se va del país, no cumplió con nada de lo que hizo en 10 años, no cumplió con lo que firmó, y se va, y nosotros alegremente dejamos que los chinos sin cumplir se vayan. O sea, No, los chinos vienen, hacen inversiones para ellos, no para nosotros. Lo que nos espera para nuestros hijos, nuestros nietos, es un país de locos. Me gustó cuando le pregunté sobre Perón, que había mucho juego en el país, ¿no? Y usted me dijo, no, pero ¿sabe qué le contestó Perón? Es un impuesto al bobo. que es cierto. Para todos tenía una respuesta al general, ¿eh? Ayer pusieron preso, o antes de ayer se lo detuvieron, a uno de los principales banqueros de la quiniela clandestina en la zona oeste, uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires, lo encontraron con $1,000,000 de la jugada solamente de esa hora. Bueno, ahora la pregunta es, esos son los clandestinos, ¿no? Pero el Estado permite que se pongan maquinitas todo el tiempo y que se amplíe el puesto al tonto. Claro, sí, es el terror este país. Gracias, Renzi. Buen día. ¿Quién está? ¿Quién es? Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Sí, ¿quién es? Hola, de Renzi, ¿cómo andan? Bien, Osvaldo de acá de Capital. ¿Quién? Ah, llamaba porque el 18 ahora de septiembre viajamos a San Nicolás de acá de Villa Soldati, la Virgen de San Nicolás. Viajamos a un grupo de compañeros de la Virgen de San Nicolás. ¿Qué somos por la agrupación de Guardia de Hierro, que ahora somos de la agrupación de la Virgen de San Nicolás. ¿Qué viajan cuándo? Oh, no, un abrazo fuerte para vos y siempre escucho tu programa. Gracias. Chao, bien. Un abrazo. Hola. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, señor de Renzi, soy Paulina Recoleta. Mire, la posición cuando estaba Cristina, le criticaron tanto cuando fue a pedir plata a China, ¿no? Y ahora lo están haciendo ellos. No era que iba a llover, en virtud de que no había llovido los dólares que nos prometió este presidente, va a ser el papel bochornoso en China. Además, acaba usted de pasar el discurso, donde además dice, le dijeron a la gente que está combatiendo la corrupción. A mí eso me da una vergüenza ajena, cuando es el primer corrupto, y lo sabemos porque lo sabe todo Europa, porque de ahí nos vino, ¿no?, la historia de los Panama Papers, ¿no?, revelado por el consorcio de periodistas que anunció primero, todo se supo en Europa y después llegó acá. Es increíble, toque una vergüenza, que me da vergüenza ajena. Es vergonzoso lo que está haciendo el presidente. Yo no sé qué asesores tiene. ¿Por qué tiene que tocar ese tema si eres el primer corrupto y todos los que le rodean? Hablen así, con la verdad. No tengan miedo para hablar. No tengan miedo para hablar. Y además, toda esa gente que salió de la calle el otro día son los primeros que votaron contra Cristina y lo votaron a... Así que estoy muy contenta de que la gente se muera de hambre, según dice ellos. Muchas gracias. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Miguel Ángel? ¿Quién es? Yudimir de Guernica. Te quería nada más que felicitarte y dejarte un hermoso saludo de Abel Nieco, un compañero, un ex árbitro. ¿Qué dice Nieco? ¿Dónde anda? Don Abel Nieco guarda en mi playa de estacionamiento todos los días y ayer el viernes hablamos de ti y yo te escucho de cuando hacía fútbol. Bueno, él era muy amigo de Herminio Iglesias, Nieco. Sí, y muy amigo tuyo también, me dijo. Y fue, creo que fue funcionario de la Municipalidad de Avellaneda en la época de Iglesias. Bueno, David, cuando venga esta tarde le comento. Creo, no me acuerdo, no sé si me confundo, pero me parece. Sí, bueno, esta tarde lo comento con él y te digo, te dejo un buen abrazo, un buen saludo. Bueno, retribuido. Y yo te estoy escuchando desde hace 6 meses y me encanta todo lo que sabes y todo lo que hablas, muy perfecto. Chao, señor. Yo soy peronista de la nueva época, soy más joven. Chao, yo soy peronista de cuando volvió en el 73. Bueno. Te mando una vez, un abrazo y un beso. Gracias. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Habla Juan de Berazategui, Menajer. ¿Dónde está el gobierno democrático y el de Unión Nacional con Milagro Sala como presa política, con Mauricio Macri aumentando la grieta social al denigrar al kirchnerismo para poder instalar el liberalismo reinstalar el ALCA con la línea Pacífico, Chile, México y Estados Unidos, la vuelta al Fondo Monetario, al Banco Mundial, abriendo importaciones que traerán miseria, los creadores del odio toman la posta, balean el local de la Cámpora, entran y roban en la casa de Cintia García, evitan que le pregunten los de C5N en las conferencias, al diputado Musi de Berazategui le evitaron subir al palco cuando inauguraron el ferrocarril en la estación de Berazategui, intentan a Magario también le impidieron subir al palco, a un comerciante que tuvo que cerrar el negocio, le enviaron dos inspectores para ir a programas de TV, despiden trabajadores, eliminan programas como Conectar y Procrear, le mandan gendarmes en un operativo vergonzoso a la municipalidad de Berazategui. Gracias, ¿Quién está? Sí, quería decir una cosa de lo que es? Estamos viviendo en este momento. ¿Quién es que habla? Ernesto de Ciudadela. Sí. Estamos viviendo una etapa muy mala porque dejó de gobernar el peronismo. Y cuando el peronismo no gobierna, empiezan los males en este país. Empiezan los males. Pero ojo, el peronismo, el verdadero peronismo es el peronismo del 45. El peronismo del 45 es el verdadero peronismo. El peronismo que vino del 74 es el perón facho. El perón facho no queremos. El perón facho que echó a los jóvenes, y los jóvenes le dijeron a Perón, general, ¿qué pasa que está lleno de gorilas del gobierno nacional? Eso le dijeron los jóvenes a Perón. Pero Perón estaba muy anciano y no escuchó. Y echó a los jóvenes de Plaza de Mayo, y ahí vinieron todos los males. Se dejó influenciar por López Rega, y ahí empezó los males de la Argentina, y que siguen hasta el día de hoy. Y no es que tenga la verdad revelada a los jóvenes, no tenían la verdad revelada, pero lo hubiera escuchado Perón y se hubiera ahorrado el golpe de Estado que vino después. No es así, señor Berrén, si no es así lo que estoy diciendo, no es esa la historia. La historia hay que escribirla con todas las letras, porque convengamos que Perón facho no arregló a la Argentina, agravó todos los males. ¿No es así como le estoy diciendo? No coincido, pero lo escucho con atención. Bueno, la historia hay que escribirla... ¿Sabe por qué no coincido? Porque cuando usted dice el Perón fascista, usted está incluyéndose en un pensamiento de izquierda, y el peronismo no es ni de derecha ni de izquierda. Así que me parece que tendrá que autoanalizar, si usted es peronista, tendrá que autoanalizar su pensamiento... pensar en el progresismo y ubicarse ahí, que a lo mejor lo representa mejor que Perón. Sí, por supuesto. Claro. Ahora, pero digo ahí una cosa. Ahí tiene que ubicarse, porque todo lo otro es una opinión que ya la escuché yo desde el año 45, primero con aquellos radicales unionistas, que eran los más gorilas, después con los comunistas. O sea, que fíjese qué coincidencia, ¿no? Los que habían estado del brazo de la Unión Democrática. Después lo escuché en el 73 con los hijos de los gorilas que tiraban tiros y decían que eran peronistas. Así que lo vengo escuchando hace muchos años. No, pero yo digo una cosa, no hubo, está bien, se equivocó Perón, pero lo que pasa es que ¿No será que se equivoca usted al analizar a Perón? Porque si Perón gobernó tres veces la Argentina por el voto ciudadano y nos hizo felices, y usted dice se equivocó Perón, ¿no se habrá equivocado usted en el análisis? Puede ser que esté equivocado, pero... Bueno, por eso. Pero, por eso lo escucho con mucha atención, porque me interesa lo que dice. No, puede ser que esté equivocado. Pero me encanta que hagamos el diálogo en la no coincidencia. Aparte, otra cosa, señor de Renzi, Perón nos regaló este sindicalismo que tenemos, que no le sirve a la Argentina, este sindicalismo. No, Perón le dio la dignidad al movimiento. Es verdad, pero no hubo organización. Espere. Sí. Le dio la dignidad al movimiento obrero. Y Rubén San Sebastián, el ministro de Trabajo de Onganía le dio el manejo económico a los gremios. Hay que conocer bien cómo es el tema. Pero Perón nunca le dio a los sindicatos manejo económico. No, pero hay una cosa, que el sindicalismo no se ayornó a los tiempos. Estoy de acuerdo. No se ayornó, estoy de acuerdo, porque en este momento este sindicalismo no le sirve a la Argentina, porque las paritarias en Argentina producen inflación. Pero ¿sabe qué pasa? Es lo único organizado que tiene el país. No le sirve, pero es lo único organizado que tiene el país. Pero esa, organización... Perdón, pero todo lo demás que usted cree que sirve está hundido y a pique. Escúcheme. No hay iglesia social, no hay fuerzas armadas, no hay juventud ordenada. Entonces, todo lo demás está a pique. Lo único que queda organizado es el movimiento obrero y esta dirigencia sindical que le pegan todos los días, pero que es lo único organizado que hay. Pero es organizado para ello. No. Escúcheme. No, para ello no, hay 5 millones de personas que se atienden con la salud de las obras sociales y en su grupo familiar, por lo tanto calculen 20 millones de argentinos. Que ¿para qué pasa que los que se quedaron sin trabajo, la CGT no los representa? No, los que no, es cierto, y debería la CGT replantearse la idea de que los movimientos sociales y los desocupados tengan un lugar. No los representa la CGT esta actual, no los representa porque Michel, aparte escúcheme, ¿usted se cree que los empresarios dan aumento de sueldo en paritarias? Espere, ¿usted sabe qué es la CGT? La CGT es un organigrama que nuclea a gremios que tienen su propia carta fundacional y que tiene una organización de trabajadores. Entonces, lo que la CGT debería a lo mejor estudiar es la incorporación de la gente que no tiene un trabajo formal. Eso exactamente, La CGT no lo tiene contemplado. Pero aparte otra cosa, escúcheme, porque ellos se quejan de que el gobierno no abre las paritarias. Pero si el gobierno abre las paritarias, peor, porque va todo a precio. Porque usted se cree que los empresarios pagan aumento en paritaria. Nunca jamás en la historia argentina un empresario pagó un aumento en paritaria. Siempre lo trasladó al precio del producto. Es cierto. Y además lo hacen antes, no después. Claro, claro. Bueno, entonces, por eso es que coincidimos en algunas cosas, no en otras. Bueno, le agradezco mucho que me haya escuchado. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Llueve, señor, llueve. Llueve, ¿qué tal? Buen día, Miguel. En Buenos Aires por lo menos llueve, no sé en otras regiones del país, pero bueno. Acá no se va a reproducir nada porque no plantamos nada en la ciudad. No, por eso. Acá ni la árboles. Acá la lluvia nos trae molestias en el campo. Muchas veces la lluvia es una bendición, otras veces cuando es en exceso provoca inundaciones. Es una inundación. Que no trae pocos inconvenientes, pero bueno, por lo pronto tengamos paciencia los que evitamos la ciudad, y bueno, habrá que salir con algún paraguas, algún piloto, alguna campera para Macri proteger. Le pidió al G20 que atiendan, no hizo nombres, pero que atiendan y no le pongan más traba a las exportaciones argentinas agrícolas. Después habló con el presidente de China, o antes habló con el presidente de China, y le dijo que no solamente importen soja, sino que el aceite, cada día importan menos aceite, Argentina es líder mundial en producción de aceite de soja. Así que estamos como cuando vinimos de España, ¿no? Bueno, en ese sentido podríamos decir que sí, la situación de China en todos los renglones de su economía está tratando de generar valor agregado dentro de sus fronteras, eso es verdad, inclusive a nivel agrícola o a nivel de granos, el stock de maíz hoy que tiene China está, tirando a la baja todos los precios internacionales. Y China tiene un stock guardado de más de 100 millones de toneladas de maíz de su propia producción y está haciendo que también bajen los valores a nivel internacional, porque además hubo una muy buena cosecha, o la está viendo todavía, se está levantando en los Estados Unidos. Pero bueno, la verdad es que bueno, China, escuchaba un comentario en las últimas horas diciéndose que a China no se le puede vender, sino que China compra. China decide lo que va a comprar, a no solamente a nosotros, sino a cualquier país del mundo, y es bastante difícil ir a venderle, a convencer a los chinos de comprar tal o cual cosa. Ellos compran, en definitiva, lo que quieren comprar y se lo compran al mundo, no solamente a la Argentina, en esos términos, y deciden ellos que sí y que no. Pero a nivel un poco más pedestre, más nacional, y en lo que tiene que ver con algunas políticas que están afectando a las tambos, a los porcinos, y también a la actividad aviar, que está bastante preocupada por el tema de la situación derivada del aumento del maíz y los costos internos. Vos sabés que la actividad avícola tuvo un gran desarrollo en las últimas décadas, pero sobre todo en el último gobierno tuvo muy buen crecimiento por un maíz económico como tenían con retenciones, y porque también hubo buenos niveles de exportación, sobre todo a Venezuela y demás. Estaba la situación avícola bastante complicada, y hubo un anuncio en las últimas horas vinculado con esto, en el sentido de que se le va a quitar la mitad del IVA al sector avícola, va a pasar del 21 al 10,5%, equiparándolo a la misma carga impositiva de IVA que tienen las carnes vacunas, por ejemplo. Esto lo dijo, entre otras cosas, el ministro de la Industria, Ricardo Burjaile, que estuvo el sábado pasado en Río Cuarto inaugurando la exposición rural de esa ciudad cordobesa, la segunda y la capital agroindustrial de la provincia de Córdoba, como le llaman los cordobeses últimamente, y que además esta exposición está considerada la más importante del interior del país, o sea que sería la segunda exposición rural en importancia, luego de la de Palermo, que se hace aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sobre el tema porcino... Pero perdóname, antes que siga. Sí. ¿Vos sabés que después de 20 años vuelven los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Río Cuarto? Exactamente, sí, lo sé, y es a partir de hoy. Es una de las cosas que se dijo en el acto, donde además estuvo el vicegobernador cordobés Martín Yayora. Sorpresivamente no estuvo en ese acto el gobernador Schiaretti, el gobernador de Córdoba, también estuvo el intendente local, las autoridades de Sociedad Rural de Río Cuarto, y por supuesto el presidente de CRA, Dardo Chiesa. Pero entre otras cuestiones, anuncios para el sector porcino y tambero, el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, en el acto inaugural del sábado a mediodía en Río Cuarto, decía esto. Y cuando hablo de carnes, obviamente acá se ha nombrado al sector porcino y sector aviar, y sabemos que tienen en algunos casos situaciones muy complicadas. Yo quiero decirles a unos y a otros que nosotros, en el caso específico de la carne aviar, vamos a bajar el IVA para la producción, para la carne aviar, porque entendemos que lo que se está haciendo en este caso es favorecer a sectores que están al margen de la ley y que fomentan la informalidad. Este es un compromiso que hemos asumido con el sector. En el caso de porcinos, vamos a abrir la Patagonia, que hasta ahora estaba vedada para el ingreso de carne porcina. Increíblemente, solamente se permitía ingreso de carne porcina desde Europa. Nosotros vamos a abrir para que el sector porcino pueda ingresar y sea proveedor de la Patagonia Argentina en los próximos días. Al mismo tiempo, los importadores firmarán esta semana con el Ministerio de Agroindustria un compromiso de reducción del 50% en sus importaciones provenientes de Brasil. Esto que agradecemos y que sin duda va a fortalecer a un sector tan fuerte como el sector porcino, que hoy produce 500.000 toneladas, el 20% anual de lo que produce un sector tan importante como el ganadero. No es menor la producción porcina. Obviamente no nos vamos a olvidar del sector tambero. Adhiero a cada una de las palabras que se hicieron y se dijeron acá. Quiero decir que nosotros trabajamos con el sector, y vaya, si se quiere una opinión, es muy difícil trabajar con 17 cámaras sectoriales. Es muy difícil unificar criterios en cuanto a la solución de los problemas cuando enfrente tenemos 17 cámaras. Pedimos unidad de criterio para enfrentar solución y encontrar propuestas que lleve a una mejora de la posición de los productores agropecuarios, de los productores lecheros en este caso. La lechería pasa por momentos difíciles, los productores y la industria. Se ha vendido la línea de democrática de la Argentina, mostrando la crisis que se enfrenta. Usted vendió 95% del paquete accionario. En el mundo hay crisis en la lechería. Sin embargo, nosotros asumimos el desafío. El día de diciembre, cuando asumimos, sabíamos los problemas que enfrentábamos y el 8 de enero, con el presidente de la Nación, fuimos a Pergamino a anunciar lo que sabíamos no era la solución, pero era un paliativo para la situación de los tamberos. La palabra del ministro de la Industria, Ricardo Burzaile, que además de esto que escuchábamos, dijo que en materia de lechería siguen sosteniendo el hecho de que la solución de la cuestión tiene que estar dentro de la cadena y sí. Dijo que se van a sentar próximamente con los supermercados y que también dijo que las herramientas legales que tiene, y esto lo dijo en referencia al Ministerio de la Producción, no son sencillas para poder de alguna forma sentar a todos en una mesa y obligar a los supermercados a que discutan eso. Es muy importante esto porque, fíjate vos, que detrás de lo que había hecho Pratt Gay acerca de aplicar el tema de las góndolas como en Ecuador, donde le iban a dar cabida a los pequeños productores, recibió del ministro de la Producción un contrato, un negativo y absoluto no público, que dijo: de ninguna manera vamos a aplicar la ley de las góndolas, nosotros eso no lo vamos a hacer, dejando pedaleando en el desierto a Pratt Gay, y dejándolo también a Vidal de alguna forma, porque él estaba representando a los que estaban pidiendo los pequeños empresarios, no, sobre todo los pequeños productores. Claro, claro. Sí, no tenía ese dato de Cabrera, que vos me estás mencionando, sí, el Ministerio de la Producción. Sí, sí. La verdad que me parece bastante negativo, ¿no? Porque sinceramente me parece que sería un acto de justicia facilitar el acceso a las góndolas, a las pymes, a los pequeños productores, a los productores artesanales. Y hay un criterio bastante errado en ese aspecto, me parece. Pero bueno, yo quería destacar esto que sucedió el sábado y que de alguna forma vamos a ver cómo se implementa esto del tema de reducir las importaciones de carne porcina. Me parece importante, que me parece que es alguna medida en el sentido de que se estaba buscando. Y otro tema es el ingreso de carne porcina a la Patagonia, que tampoco estaba prohibido por un tema sanitario, quizás de manera exagerada, y ahora, bueno, le va a permitir de alguna forma poder ingresar a un mercado al que no, dentro del propio país, al que no se llegaba, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, es un poco lo que se dijo. Y otra cosa que también me parece importante, lo que destacaba al final el ministro, de que él hablaba de 17 cámaras sectoriales, se refiere a las 17 entidades lecheras que hay en todo el país, de distintas regiones, de distintos grados. Que implica en la ciudad de Buenos Aires se está vendiendo en ferias productos de cooperativas. O sea que una cosa que me parece que debería generalizarse, de volver a las ferias para abaratamiento de precios y comprar directamente a los cooperativistas o a los pequeños productores. Y vos fíjate que sale el ministro de Producción con esa declaración, lo deja mal a Pratt Gay, lo deja mal parado, pero atrás de Pratt Gay está el ministro de Agroindustria, que estaba apoyando esa decisión, claro, justamente por el reclamo que hace en el sector, ¿no? Sí, por supuesto. Hay, como vos mencionabas más temprano, creo que en respuesta a alguno de los oyentes, hay un debate interno entre los distintos sectores en que quedó dividido el Ministerio de Economía con el nuevo gobierno, demasiado grande, ¿no? No se ponen de acuerdo en cosas centrales, y ahí me parece que es un error que empantana toda la gestión. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no en hacia qué lado va la gestión, si hay opiniones tan diversas, es muy complicado llevar una gestión, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Cambiando de tema, si te parece bien, un par de noticias más. El transporte de cargas en lo que va de este año 2016 aumentó casi el triple o triplica de en todo lo que aumentó en 2015. En solo 8 meses, según el índice de costos que ha elaborado la Federación Argentina de Entidades Empresariales de Transporte de Cargas, FADEAC, en lo que va del año, en los primeros 8 meses, alcanzó la suba un 30,3%, superando a todo 2014 y bastante por encima de casi el 14% que había aumentado en 2015. Esto repercute obviamente en todas las actividades y también, por supuesto, en el transporte de granos y de actividades o de alimentos y de actividades agroalimenticias. Y por otro lado, a nivel internacional hay un estudio del Instituto de Clima de Australia que dice que el cambio climático está reduciendo las zonas del mundo adecuadas para producir café, también otros productos vinculados como naranjas, chocolates, papas y manzanas, esto en todo el mundo a raíz de las consecuencias del cambio climático. Un estudio bastante largo, pero bueno, el título que podemos dar brevemente es esto que acabo de decir. Muy bien, ¿la seguimos mañana? Cómo no, señor, muchas gracias, será hasta mañana, buen día para todos. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. La Roma le ganó a San Lorenzo de Almagro 2-1 en un partido amistoso jugado en el Olímpico. La recaudación era para las víctimas del terremoto. El partido estaba embarcado dentro de lo peticionado por el Papa, porque quería ver jugar a su equipo. Bueno, lamentablemente no lo pudo ver ganar, y jugó un veterano como el máximo, la máxima figura del espectáculo en la Roma, ¿no? Sí, sí, Francesco Totti. Qué espectacular. Fue, y bueno, claro. 40 jugador, años. Pero es un jugador superlativo. Sí, sí, sí, sí. Jugó muy bien, además. Sí, sí, por eso. Fue una de las figuras, sí. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Ven. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para Mount, El Día Que Me Quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Con la democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa. Dos cosas que marcan a la sociedad argentina, ¿no? Gardel, que prácticamente se despedía, no sabía que iba a terminar como terminó. Y Alfonsín, que en plena campaña hablaba a favor de la democracia porque estábamos en dictadura. Y con la democracia no se resolvió la educación, no se resolvió ninguna de las cosas que el candidato radical prometía aquella vez, pero que los que lo sucedieron tampoco lo hicieron, y el Estado ausente de la seguridad, la educación y la salud es un Estado que no existe, porque son las tres cosas a las que no puede renunciar nunca un Estado. De manera que hay una preocupación constante y permanente instalada en la sociedad que son por las cosas prometidas y no cumplidas. El caso de Gardel motivó que una enorme cantidad de gente saliera a recibir aquel ídolo popular. El caso de Alfonsín, también cuando murió, hizo que radicales y no radicales estuvieran despidiéndolo a el presidente que no había cumplido el mandato y tampoco las promesas que había hecho en la campaña. Todo lo que vendría después estaría asignado por aquella hecatombe que fue el regreso a la democracia, donde se dejó a todos los jueces del proceso militar que habían jurado primero por el Estatuto de la Revolución y después por la Constitución Nacional, haciendo una verdadera violación del precepto de ser jueces de la Constitución Argentina. Por lo tanto, deberían haber quedado todos en estado de asamblea y haberse elegido nuevos jueces. No se hizo. Se pactó con el peronismo, al peronismo se le dieron los jueces comerciales, ellos se quedaron con los penales y los civiles, y la Argentina tiene casi los mismos jueces históricos que hoy estamos reclamándole que sean distintos. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. 7 de la mañana, 55 minutos. Diego. Cumplió años un querido y admirado artista y gran amigo, Chico Novarro. Es el nombre artístico de Bernardo Mitkin Lerman, que nació en la ciudad de Santa Fe en 1933. Compositor, cantante, especialmente de bolero, balada romántica y tango, pero con destacada actuación en el jazz, el rock, la cumbia y el pop. En el elenco de la mítica musical de la Argentina, integró el elenco del Club del Clan entre el 62 y el 64, donde escribió a partir de allí más de 600 canciones, obras de teatro, música para shows y películas. En los años 50 lo encontramos integrando la Monte Carlo Jazz, una agrupación cordobesa, y la Orquesta Argentina de Jazz, la Orquesta de Don Roy, la Orquesta de Lucho Gatica, la de Daniel Río Lobos, y un grupo musical, los Swing Timers y la agrupación Nuevo Jazz, junto con músicos como Jorge Navarro, Santiago Jacob, el Gato Barbieri y Rodolfo Achurrón. Con Raúl Bonet formó un dúo de música tropical al que bautizaron los Novarro. Para esta ocasión, Bonet, que era muy alto, adoptó el nombre artístico de Largo Novarro. Y casi como un chiste, Ricardo Mejía, que era el que manejaba la RCA Víctor, bautizó a Mutnik como Chico Novarro y grabaron su primer álbum con el nombre de Los Novarros. Chico Novarro se especializó en escribir música de todo tipo, desde música de cumbia, boleros y tangos. En el 65 escribió su primer tango, Nuestro Balance. Y en el 80 grabó un disco completo de tangos, Por Fin el Tango. De allí en más, la figura de Chico Novarro fue creciendo y se dedicó tanto a la composición como al canto. Y con los boleros se hizo conocer también en todo el mundo. Y lo introdujo en el habla cotidiana de Buenos Aires. Chico Novarro cumplió 83 años y así canta para todos nosotros. Vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo comprender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzan el portal? ¿Cómo comprender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar? ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? 8 de la mañana, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 8 de la mañana, 1 minuto, 8 grados, 9 y sigue lloviendo en la ciudad. Murió en los Estados Unidos a los 71 años el empresario Carlos Bulgheroni, dueño junto con su hermano Alejandro de la mayor fortuna de la Argentina. El dueño de la petrolera Bridas se encontraba en la famosa clínica Mayo en los Estados Unidos. La clínica ubicada en Washington informó que fue a tratarse de un cáncer que padecía hace tiempo y su fallecimiento conmovió al sector de hidrocarburos y al empresariado nacional. Hace un tiempo la revista Forbes, que se dedica a calcular la fortuna de las personas en el mundo, dijo que Carlos y Alejandro Bulgheroni tenían 4.800 millones de dólares. El padre de ambos, Carlos Alejandro, Ángel Bulgheroni, un hijo de inmigrantes italianos que vivía en Santa Fe, a mediados de los 40, anunció que se iba a dedicar a fabricar bridas a Buenos Aires. Las bridas son anillos que se usan para unir los tubos del petróleo, que le vendió luego a YPF y de donde surgió como uno de los grupos económicos más influyentes de la Argentina en los últimos 50 años. Los Bulgheronis, ahora solamente quedó Alejandro, manejaban Pan American Energy, la segunda petrolera del país después de YPF, con fuertes inversiones en Chubut y en sociedad con chinos, rusos e ingleses. Carlos Bulgheroni, dotado de audacia y un bajo perfil, fue una leyenda en el mundo de los negocios argentinos y se convirtió en el negocio de su padre con un empujón fundamental en el 2010. Lo transformó a un emporio y le vendió la mitad de bridas a la china Nodoc por 3.100 millones de dólares. El empresario petrolero presidía el grupo Bridas y siempre supo mantener buenas relaciones. Carlos, junto con su hermano Alejandro, llegaron a ocupar el puesto 219 en el ranking empresario más ricos del mundo. Ha muerto uno de los Bulgheroni en Washington, Estados Unidos, afectado por un cáncer. Cuatro minutos pasaron de las 8 de la mañana. La causa por la muerte de Nisman llega a la Corte Suprema. El máximo tribunal recibirá mañana el expediente de la Fiscalía y las querellas van a insistir para que el expediente pase a la Justicia Federal porque se trata de un homicidio. Se estima que en 8 meses del gobierno de Macri hubo casi 170 mil despidos y más de 90 mil suspensiones. Agosto fue el mes del aumento de las cesantías de personal, aunque a menor ritmo que en los meses previos. Ordenan más de 100 allanamientos por graves irregularidades en la aduana, basadas en denuncias del cara pintada Gómez Centurión. La justicia abrió 3 causas, impidió salir del país a 70 personas e investiga un fraude por 800 millones de dólares. La suspensión del ex titular de la aduana, Juan José Gómez Centurión, en su cargo por parte del presidente Macri ante una denuncia de Patricia Burri, que era sin sostenimiento de persona alguna, sino una denuncia anónima con grabaciones aparentemente editadas, trajo que ahora haya una denuncia de Gómez Centurión contra varios implicados. Las principales maniobras denunciadas por el exfuncionario dieron origen a tres causas judiciales que pusieron el foco en dos prácticas con perjuicio millonario: la simulación de operaciones de comercio externo para acceder a dólares baratos durante la vigencia del CEPO en el gobierno anterior, y el contrabando puerta a puerta de contenedores dentro de los cuales ingresaba efedrina, donde no se descarta participación de funcionarios del gobierno de Cristina. La primera de las maniobras es investigada por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich. El perjuicio económico estimado provocado por las maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación es de unos 395 millones de dólares al Estado, aunque la denuncia habla de más de 14.000 millones de estafa al Estado Nacional. La maniobra fue denunciada luego de que Gómez Centurión cruzó las bases de datos de las personas que presentaron pedido de importación para conseguir dólares a 9 pesos para importar con base en datos de los productos efectivamente ingresados. Allí descubrió que 55 juicios de empresas y personas recibieron autorización de dólares para ingresar mercadería que finalmente no vino al país. Otra modalidad fue armada con empresas fantasma de existencia en los papeles, pero sin giro comercial. Estas firmas pedían la autorización y no importaban nada y giraban las divisas. Además, la organización que fue denunciada también es la que detectaba el juez que involucra a la empresa Transportes DTM, SRL de los hermanos Palomantonio, San Miguel Palantonio de 44 años y Alejandro Palantonio y Raúl Palantonio. Los transportistas están acusados de sacar la mercadería tras pagar sobornos a distintas instancias internas de la aduana mientras los contenedores estaban en los depósitos fiscales. Las maniobras del contrabando más habituales eran declarar un peso de la mercadería menos real, declarar posiciones de salario diferente para pagar menos impuestos y declarar un producto e ingresar otro. El escándalo del contrabando hace que las maniobras para investigar sean declaraciones juradas de ingresos de mercadería que no se efectuaban, contenedores que daban salida de productos sin pagar impuestos y narcotráfico, ingresos de efedrina al país en contenedores. Mientras tanto, el ex titular del Cedronar, Ramón Granero, apuntó contra el jefe de gabinete Aníbal Fernández, al que acusó de oponerse a leyes y proyectos para cambiar el tráfico de efedrina, y sostuvo que Néstor y Cristina estaban al tanto. Se complica el escándalo nacional por contrabando y narcotráfico. El deporte por Belgrano. Mañana se juega íntegramente la octava eliminatoria sudamericanas. Desde las 20 van a jugar en el Centenario de Montevideo, Uruguay frente a Paraguay, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. 20:30, Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida. Dirige el ecuatoriano Rodi Zambrano. Venezuela, que está último en la eliminatoria, recibe al puntero, al seleccionado argentino. En Argentina, Marcos Rojo vuelve tras la suspensión, entra por Emanuel Mas. Ever Banega entra por Paulo Dybala, suspendido. Y entre Nicolás Gaitán y Eric Lamela saldrá el reemplazante de Lionel Messi. También mañana 20:30 en el Monumental de Santiago, con arbitraje del brasileño Ricardo Márquez, Chile recibe a Bolivia. 21:45 en Arena de Amazonia de Manaus, Brasil recibe a Colombia, dirige el argentino Patricio Lustó. 23:15 de frente a Ecuador de Lima, dirige el colombiano Wilmar Roldán. El Independiente, Gimnasia pide $1.950.000 por Maximiliano Mesa y se hace difícil que llegue al rojo. No hubo amistoso, a cambio se enfrenta a primera y reserva. Emiliano Rigoni ganó la primera 1-0. Saldo negativo en inferiores ante Huracán, 3 empates y 3 caídas de Independiente. En cuarta 0-0, en quinta derrota 2-1, en sexta derrota 2-1, en séptima derrota 2-0, En octava, 1-1. En novena, 0-0. El top 14 del rugby de la urba. La fecha 11 de las 13 que componen el torneo. Ganó el puntero Belgrano 20-15 a San Luis. Ganó el escolta Hindú de visitante a La Plata 22-20. Ganó SIC de visitante 30-21 a Alumni. Neumann venció a Cuba 16-9. Regatas a los Tilos 34-13. Casi a Pucará 18-7. Atlético del Rosario a Mariano Moreno 50-9. Están clasificados para las semifinales. 50 a Hindú, que está 38. Van a entrar otros 4 equipos para disputar playoff y clasificar a los 2 restantes semifinalistas. Hasta ahora esos 4 son San Luis, que tiene 35 puntos, el SIC con 34, Neumann con 31 y Regatas con 30, todavía están en carrera el CASI con 29 y Cuba con 25. En el atletismo, media maratón de Buenos Aires, 23.000 inscriptos. La victoria en la competencia masculina para el sanjuanino Diego Elizondo, segundo Gustavo Francia, tercero Matías Ross. Entre las mujeres ganó Florencia Borelli, que es marplatense, segunda Mariela Ortiz y tercera Karen Torralba. Esta competencia es la preliminar o la antesala a la Maratón de Buenos Aires, los tradicionales 42 kilómetros, a desarrollarse el 9 de octubre venidero. En natación mundial de aguas abiertos, la nadadora argentina Pilar Heijo se adjudicó la Capri Nápoles, última fecha del calendario, y terminó como subcampeona mundial de la temporada. En la competencia masculina, Damián Blaum, que ayer fue segundo en la Capri Nápoles, terminó quinto en el calendario anual. En el motociclismo internacional MotoGP, decimosegunda fecha del calendario en Silverstone, Gran Premio de Gran Bretaña, después de 9 años, volvió a ganar una moto Suzuki. Primer triunfo en la máxima categoría para el juvenil español de 19 años, Maverick Viñales. Segundo el británico Cal Crutchlow, que corre con Honda. Tercero el italiano Valentino Rossi, que corre con Yamaha. En el campeonato el puntero es el español Marc Márquez, 210 puntos. Valentino Rossi, 160. Y otro español, Jorge Lorenzo, 146. La próxima semana, la fecha siguiente, Gran Premio de San Marino. En el tenis internacional abierto de los Estados Unidos, el viernes, victoria del tino Juan del Potro sobre el español David Ferrer, 7-6, 6-2, 6-3. Hoy, no antes de las 12 del mediodía, vuelve a jugar el argentino, buscando el pase a cuartos de final. Enfrenta al francés Dominique Thiem. La sorpresa de octavos de final, otro francés, Lucas Puig, eliminó al español Rafael Nadal. Le ganó 6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6. 8 de la mañana, 14 minutos, 7-9. La sensación térmica, 8-9. La temperatura real. Sigue la lluvia en Buenos Aires. Aparentemente todo el día lloverá, según el servicio meteorológico. Está nevando en el sur argentino. Desde la capital para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Diego. Llamó recién un oyente preguntando si Juan Oscar Ponferrada, el querido compañero y poeta catamarqueño, se había suicidado. No, no se suicidó. Murió el 5 de septiembre de 1990 en Buenos Aires a los 83 años, por lo cual pudimos disfrutar mucho tiempo de su compañía y de su talento. Juan Ferrada, que no lo podemos leer porque es muy largo, dejó un hermoso poema dedicado a la señora Eva Perón, que se titula Poema Fiel, que lo pueden encontrar en nuestra página de Rensis Ayer y Hoy en Facebook, o si quieren lo buscan en internet, ponen solamente Poema Fiel, Juan José Oscar Ponferrada, y les va a aparecer, como muestra un botón, en la primera cuarteta, ya que son 15 cuartetas, un poema extenso, dice: Señora de esta tierra donde su nombre crece, como en la tierra crece la fe del sembrador. Señora de esta patria donde su amor florece, con la virtud del trigo sembrado en el dolor. Óscar Ponferrada era un gran poeta y un querido compañero peronista. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es la hora 8:16 minutos, los teléfonos de la radio. Teléfonos de Derrenzi, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Eduardo Latino. ¿Cómo te va, Miguel? El año pasado yo les conté que había sido llamado para presentar un interesante momento cultural en un lugar de flores, en donde yo tenía que presentar a un conocido escritor argentino. En ese momento tuve un lapsus y no me acordaba el nombre de este escritor argentino. El escritor era León Benaroz. Y fue el que me contó que en un humilde mozo de bar en el Abasto, su mayor satisfacción era llevarle un café a Carlos Gardel. Ese humilde y pobre mozo fue después Aristóteles Onassis, uno de los más grandes millonarios del mundo. A continuación de que yo conté esto, llamó el ingeniero Carlos de La Plata, diciéndole que Latino venga a Berizo y le van a decir quién era Aristóteles Onassis. Yo no pude ir, lógicamente, porque estoy incapacitado, y él tampoco dijo cuál era el problema que tenía la gente de Berizo con Aristóteles Onassis. El otro día, Tito Luna, de la ciudad de Evita, comentó que un vecino de él le dijo que cuando se construía la ciudad de Evita había un muchachito italiano que trabajaba de peón de albañil, como uno de sus primeros trabajos acá, de lo más humilde. Ese peoncito era Franco Macri, que se transformó, bien lo sabemos todos, como uno de los hombres más poderosos y ricos del mundo. Dos historias tan parecidas de alguien que seguramente los dos, con el trabajo limpio y fecundo de humilde, no podían haber llegado hasta este nivel de poder que han tenido. Reparé un olvido mío y muestro una coincidencia que llama la atención. Nadie se hace rico en nuestro país trabajando decentemente. Nada más quería decirle esto. Y a propósito de la muerte de Carlos Bulgheroni, del cual tengo un muy mal recuerdo, algún otro día les contaré. Chao. ¿Quién es? Sí, la poeta y compositora santafesina Estela Fabrici. Después, para cerrar, te quiero leer un poemita muy cortito que tiene que ver. Mira, con relación al señor que habló anteriormente, yo en el 73 hasta el 76, que le hice juicio a los militares de Canal 9 que me echaron, había que hacer juicio a los militares con la firma del teniente coronel Esquilachi. Trabajaba ahí y en la quinta cubría Congreso, Casa de Gobierno y tribunales. Y nos dieron a la esposa de Cardoso, de Oscar Cardoso, que era de Clarín, y a mí, de Canal 9, una lista con los políticos y dirigentes gremiales y cosas que iban a matar, que del susto se lo di a mi jefe sin mirarlo. Después, un reportaje a Norma Kennedy, yo estaba con un tapado de gamuza y pielcita sintética, y me dijo: porque las mesas de trabajo a las que usted afortunadamente no pertenece, yo me quería morir, y todos los periodistas se fueron, en solidaridad conmigo, tuvo que venir a ver el tape Juan Carlos Rousselot, y Valerio tuvo que estar escondido porque estaba la triple A. O sea que ya había, del 73 al 76, gente en peligro y muerta. Con relación al primo Di Tutto, al médico que fue robado tres veces, golpeado, yo me especialicé en psicología, pedagogía y didáctica aplicada a la enseñanza personalizada. Y en análisis transaccional te enseñan lo que es victimario, que no es lo mismo. Para terminar, hace dos domingos en la radio hablaban los italianos que habían recaudado para la terrible tragedia de Italia, que no se sabe si fue por alguna bomba biológica, y el primer país que salió en su ayuda fue España. Yo desciendo de moros por Chosna, y cabe recordar que los moros o árabes estuvieron siete siglos en España y llevaron su cultura a Italia. Pero también me acuerdo que el presidente Macri en un reportaje dijo que tenía en Italia a un abuelo, periodista y escritor. Tendríamos que haber sido los primeros en mandar ayuda. Te saludo. Espera que te termino. No, hacemos punto, así atiendo otro. Hasta luego. Chao. ¿Quién está? Buen día, de Renzi. Raúl de 4 de junio. Usted habló que le pasaron un correo, un muchacho de 31 años, y le dijo que estaba confundido. Yo tengo 73, y también estoy confundido. No es solamente el muchacho de 31. No, claro. Además, si él no sabe hacia dónde ir, sí. Es porque nosotros somos culpables, ¿no? No, por supuesto que somos culpables, pero ¿quiénes son más culpables? ¿Quiénes son más culpables? Los que estuvieron en los gobiernos, usted lo pasó a Alfonsín, 5000% de inflación, y todo Menem, todo eso, esa lacra de políticos que vinieron, que fueron los que hoy estamos confundidos por eso. Estamos confundidos, de Renzi, y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, porque no le creemos a nadie. No hay credibilidad, este es el tema. Y entonces, como la gente no cree y todos están bajo sospecha, se hace muy difícil. No, por supuesto, pero escúcheme, si salen las denuncias como que son, y ellos no salen a revertir que son o que no son, entonces queda la sospecha de que son. Y no es nada raro, porque nosotros lo hemos visto por la televisión, de que ellos no andaban en cosas non santa. Así que, bueno, gracias, Renzi. Hola. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? ¿Me conoce? ¿Quién? El gringo Tano, hombre. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Usted viene del sol, seguramente. Yo vengo de Italia, estoy casi un año en Italia. Sí, claro, tomó sol, tranquilo. Tranquilo, no, Renzi, escúcheme lo que le digo. ¿Me puede escuchar? Hola. Soy todo oreja. Bueno, escúcheme, muy bien, hace bien. Peronista como yo del tiempo de antes, los verdaderos peronistas somos nosotros, usted y yo. Le digo una cosa, Renzi, perdóneme cómo me voy a expresar, Yo digo una cosa, yo vine hace una semana de Italia, ¿no? Estuve casi un año allá. Vengo acá y me entero de lo que está pasando. 9 meses este hombre que está presidiendo el país, arruinó el país, lo dejó hecho pelota, ¿me equivoco? En 9 meses de gobierno. ¿Y acaso lo que sabe, lo que a mí me molesta de la Argentina? El pueblo argentino, que tan manso, que tipo con lo que está haciendo, sigue gobernando, yo no entiendo. Hay que si fuera acá, está la cosa neta, una soga, lo ahorcan, directamente lo liquidan. ¿Me entiende? No puede mandar el país a la miseria en 9 meses de gobierno, hambre, sin trabajo, gente pidiendo comida. La Argentina es el país de la comida, bendito Dios, ¿cómo puede ser? ¿No ven? Sí. ¿En qué parte de Italia estuvo? Yo soy calabré, de Calabria. ¿Pero a dónde estuvo? En Calabria. ¿Pero dónde? ¿En qué parte? En Cortia, Corigliano. Ajá. Corigliano, Calabria, provincia de Cosenza, ahí vivo yo. Y ahí, cuando usted miraba con tristeza lo que estaba pasando con el terremoto y demás, ¿cómo lo afectó? ¿Qué sintió? Y el terremoto son casas muy viejas, me quedé muy mal. Yo tuve un primo enterrado ahí. cumplimos bajo los escombros. Tuve que buscarlo yo, a sacarlo yo, a reconocerlo yo, ¿me entiendes? Muchos muertos hubo, pobrecito. Gente, son pueblos viejos, ¿vio? Son todos juntitos, son 5 o 6 pueblos y son casas muy viejas. Ahora van a construir casas más nuevas, ¿vio? Más fuertes, para que no sismos no le hagan nada, ¿me entiende? ¿Usted cómo anda, Renzi? Ando, que ya demasiado. Usted es muy peronista, usted es los verdaderos peronistas. Y no, la radio, lo felicito por la radio. Usted hágame una gestión allá con los muchachos de la Cosa Nostra que están allá. Sí. Así me voy a exiliar allá. No, pero usted fue a Italia varias veces, ¿no? Varias veces, sí. Varias veces. ¿Usted es Tano, hijo de Tano? No. ¿Qué es? El nonno. ¿De los nonno? Claro. ¿De abuelo? Claro. Ah, sí, así. ¿Pero usted le gusta Italia? ¿Cómo? ¿Le gusta Italia? Sí, sí. Bueno, pues, Renzi, yo le hago referencia a esto. El pueblo argentino. Me gusta Calabria, me gusta Sicilia. Sí, señor, y es lo más lindo que hay, Italia. Es lo más lindo que hay. ¿Es hincha del Palermo o no? ¿Cómo? ¿Hincha del Palermo, No, de Nápoles. ¿De Nápoles? Sí, de Nápoles. Fue infiltrado. ¿Infiltrado? Claro. ¿Por qué? Porque se fue. ¿Cómo va a ser Calabrés hincha del Nápoles? ¿Eh? ¿Cómo va a ser Calabrés hincha del Nápoles? ¿Qué tiene que ver, hombre? Cada uno tiene su idea, ¿verdad? No, no. Usted no lo hace, usted. Traicionó la. A los tifosi. Pero no, viejo, con la guipa el tipo no era culpa de él. El tipo era la culpa del dinero que lo vendió. Chau. Bueno, chau, don Renzi. Chau, gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién? Mabel de Almagro. Sí, señora. Yo le quería decir una cosa corta que me surgió con este señor. Si cuando él se fue a Italia, se habrá ido hace 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé. Cuando él se fue a Italia, el país estaba floreciente. Porque desgraciadamente... No, él vive, por lo que yo tengo entendido, mitad de año acá, mitad de año allá. Claro, porque él habla como si él se hubiera ido dejando un país floreciente. Lamentablemente, yo siempre le recalco que yo no soy macrista. Yo toda mi vida, menos la última votación, la última, que ya no teníamos opción, siempre voté dentro del peronismo. Pero de todas maneras, las mujeres creo que somos más realistas. Tenemos que tener conciencia de dónde venimos. Y bueno, esperemos, pero no podemos ser tan derrotistas, porque la verdad es que ya estamos muy tristes, porque todo lo que se escucha es malo, está bien, pero algo se está haciendo, con la ayuda de los peronistas también. Gracias. Claro, señora. ¿Quién es? Miguel de Bursaco. Escúcheme, este hombre que habló recién, me parece que es un ignorante, ¿no es cierto? Que me perdone la expresión, que no me gusta tratar así a nadie. Pero Macri hace 8, yo soy peronista, pero Macri hace 8 meses que está recién en el gobierno. ¿Por qué no la cuelgan a Cristina en Plaza de Mayo por traidora, por ladrona, ¿no es cierto? Y otros carguitos más que le caben hasta muerte, me parece que es responsable esta mujer. Estuvimos gobernados por delincuentes peligrosos de Renzi, ¿no es cierto? Y lo queremos halagar. Hay gente que va a las marchas que convocan, que dicen son peronistas, y tan inmensamente ricos todos los sindicalistas. Bueno, ¿quién está? Buen día, de Renzi, Sugo de la Boca. Tiene razón lo que dice el señor, que vayan presos todos estos delincuentes si esta justicia es capaz de ponerlo preso. Pero la que hoy ejerce la presidencia de la nación también le encontraron una bolsa con plata que no sabe cómo aclararla. Y bueno, y la tenemos de presidente. Y el presidente tiene los Panama Papers, o sea que estamos rodeados de corrupción, tapados por la corrupción. Acá no está libre nadie de tirar la primera piedra, de Rensis. Y por último, y para cerrar, con este caso del médico, la madre, el que murió, si el señor que falleció no hubiese ido a apropiarse de lo que no le correspondía, ese señor hoy estaría vivo y no estaríamos hablando de eso. Nada más, que tenga buen día. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Evita, evita, grita en cada gesto nuestro. Aquí estás vos, señalando el camino de nuestros combatientes. Estás en la esperanza y en el dolor. Una expresión contenida de 18 años de proscripciones y de algo que sabíamos los jóvenes de entonces, que era que habíamos sido felices en los 10 años del gobierno de Perón. ¿Qué pasó después del 76? Cuando se llegó al 1 de julio del 74 con la desaparición física de Perón, faltaban meses para las elecciones y todos, absolutamente todos, conspiraban para que la situación se volviera intolerable. Bombas por todas partes, automóviles Falcon por la calle con gente armada sin saber quiénes eran, atentados, situaciones de tensión, inflación, ya había pasado el Rodrigazo, todo estaba dado vuelta y se le hacía difícil terminar el gobierno a María Estela Martínez de Perón, empujado por la derecha y por la izquierda. La derecha con la guerra de precios, la izquierda creyéndose que si se volteaba a ese gobierno y venían los militares, la gente se iba a levantar en armas y iba a producir la gran revolución soñada e imaginada por algunos, que se sentaban a tomar café y diagramaban la patria socialista como una proyección, pero que no existía en la práctica y en la realidad, ni siquiera en la Unión Soviética. Y frente a esa cuestión del debate de aquel tiempo, algunos decían, cuanto peor mejor. Y así se pusieron en contra abiertamente de aquel gobierno, sin saber las consecuencias que se iban a pagar. Todos, salvo un pequeño grupo que representaban al Partido Comunista Revolucionario, todos los grupos de izquierda aplaudían la caída de Isabel Perón. Y todos los grupos de derecha se frotaban las manos porque llegaban los militares. Finalmente pasó lo que pasó, cuyas consecuencias todavía hoy se pagan, dos generaciones que faltan, Y entonces un joven de 31 años pregunta en nuestra página qué hacer, y un oyente de 73 contesta: yo también estoy confundido. Y este periodista lo único que atina a decir es: por culpa nuestra los jóvenes no saben a dónde ir. Bueno, todo tiene que ver con todo, por inacción, por participación, por equivocación, por lo que fuere. Cada uno de nosotros tiene una cuota parte de responsabilidad en las cosas que nos suceden. Y generalmente esa participación o esa falta de participación, cualquiera de los dos casos, si la participación es errónea o si la falta de participación es no me importa, yo me preocupo por lo mío, en los dos casos se castiga al resultado final. Cuando nosotros queremos buscar un resultado diferente, no lo podemos lograr con las mismas personas que provocaron fracasos. Es una verdad. No se puede repetir candidaturas, personas y demás que nos llevaron al fracaso pensando que la segunda parte va a ser mejor. No existe eso. Y entonces viene la pregunta: ¿y por qué pasó en el caso de Perón? Porque Perón era una figura atípica. Porque Perón fue un constructor de ideas, un realizador pleno, que planificó, prometió, ejecutó y cumplió. Era diferente a todos, fue diferente a todos al punto tal que en 200 años de historia el único presidente que planificó y cumplió lo que había planificado, hasta en exceso, fue él. Entonces, mientras el gobierno que se fue estaba apurado por cortar cintas todos los días y dejó las obras inconclusas, y mientras el gobierno de hoy cree que la única forma de hacer obras es pedir plata afuera, y ninguno de los dos termina de resolver los temas a la sociedad, ni los que se fueron, que dejaron lo que dejaron, ni los que llegaron, porque no tienen la menor idea de cómo resolverlo, o por lo menos con la receta que lo quieren hacer, sabemos que va a terminar mal, porque ya se aplicó en el país. Entonces, cuando uno se para frente a esto, dice: ¿un joven de 31 años? No, todos nosotros estamos sin saber de qué se trata ni a dónde vamos. Y este aturdimiento no existía en nuestra juventud. Teníamos por qué luchar, teníamos por qué vivir y hasta teníamos por qué morir. Y hoy los jóvenes mueren atrapados por la droga, no mueren por una ilusión de una utopía política. De manera que es muy difícil tratar de construir sobre las cenizas con una generación que está enganchada con los errores cometidos. Los emergentes han pasado por la función pública y ahora, supuestamente, van a hacer otra cosa de la que hicieron. Entonces, uno dice: ¿se podrá cambiar con los mismos? No. Con los mismos vamos a cometer los mismos errores, al menos que hayan cambiado profundamente sus ideas. Y con relación a los que están, ¿cuál es la idea? Ahí está el tema. Hay una sola idea que la definió un oyente con mucha precisión, que dijo: no se conforman con la ganancia justa, sino que buscan la ganancia total. Y se refería a los socios del gobierno, que son los empresarios, que han hecho un desastre en la guerra de precios, que son responsables de la inflación, y que no les importa, más allá de que trabajaron para que gobiernen los que gobiernan, que le prestaron sus gerentes, no les importa el bien común, porque el empresario cree que el principio es llevarse todo lo que se puede, brindando lo menos posible. Entonces, cuando no se puede bajar el rollo del papel higiénico, le cortamos los metros, y después le bajamos la calidad del papel. Es decir, siempre estamos produciendo en lo industrial una baja de calidad para conseguir mayor ganancia. Cuando los abuelos de los mismos industriales de hoy eran al revés, mejoraban la calidad para ser competitivos. Se han perdido todas las normas porque viven angustiados por la angurria económica. Y cuando se mueren, como se murió Bulgaroni, se muere igual que el último pordiosero, sin llevarse nada. No sirve ser el más rico de la Argentina y discutirle a los obreros del petróleo un salario. Serviría ser el más rico de la Argentina y que todos los trabajadores de su empresa fueran felices y que en lugar de trabajar para afuera, trabajara para adentro. Ayer el Papa le hizo ofrecer a los menesterosos y a los que menos tenían en Italia pizzas para 1.500 que estaban siendo en el aula Paula VI de Roma, donde cuatro hornos a leña que trajeron los napolitanos se dedicaron a hacer pizza granel y 300 voluntarios los sirvieron. Algunos dicen, gesto demagógico del Papa, hacerle servir pizza a los menesterosos o los que menos tienen. Compañeros significa compartir el pan. Y la pizza es un invento de la necesidad. Cuando no tenían en plena crisis qué comer, al pan le ponían algunas cosas, a la masa le ponían algunas cosas y se inventó la pizza. Y hoy es un artículo de lujo, aquí o en Italia. Y el Papa pidió especialmente que fuera napolitana la pizza que quería repartir, y bueno, vinieron cuatro hornos, llevaron cuatro hornos a Roma, a leña, hicieron la pizza para 1.500 personas. ¿Un gesto demagógico? No, un gesto de compañero. Compañero es compartir el pan. Y los jesuitas se tratan entre sí de compañeros. Cuando decidió vivir en Santa Marta, dijeron, demagogia. No, vive en Santa Marta porque los jesuitas hacen voto de austeridad. Una cama y lo mínimo necesario. Sin embargo, como es argentino, como toma mate amargo, como nació en Flores, es hincha de San Lorenzo, y además es peronista, nosotros lo cuestionamos, decimos, no, ¿qué va a hacer el Papa? Entonces lo castigamos y le decimos cualquier cosa. A mí me molestó cuando no se sonrió el Papa en la foto con Macri. Y ahora el 17 de octubre, que lo va a recibir a Macri después de la canonización de un santo argentino, probablemente sonreirá. Contaban, por entonces en Roma, que había fallecido una persona de su amistad o algo parecido. La verdad que no le costaba nada al Papa sonreír al presidente argentino. Pero él sabe lo que está pasando. Él sabe que hay 170.000 personas que no tienen trabajo. Él sabe que hay 90.000 suspensiones. Él sabe lo mismo que sabe usted o qué sé yo, porque está informado todo el tiempo de lo que pasa en la Argentina. Entonces, la verdad es que si le sonreía a Cristina, le puede sonreír a Macri. No porque haya apreciado a uno u otro, sino porque en los dos casos representa la totalidad del pueblo argentino como presidente. Puede ser. A mí me molestó que no le sonriera. Pero la verdad, que no le podemos pedir al Papa una sonrisa forzosa ante quien él sabe que cuando era arzobispo de Buenos Aires y le pidió la intercesión para que el matrimonio igualitario no avanzara y tenía capacidad de veto, Macri dijo que no lo iba a vetar, y Gabriela Michetti, que era la que tenía el diálogo con el Papa, no le tendió el teléfono. No con el Papa, sino con el arzobispo de Buenos Aires. No le tendió más el teléfono. Cosa que no sabemos a veces de por qué un hombre no le sonríe al otro. Claro, si fuera por eso, después de lo que dijo la representante de la Madre de Plaza de Mayo, no lo tendría que haber atendido, pero es diferente. Porque él atendió a alguien que lo blasfemó, que lo insultó, que le dijo cualquier cosa, pero lo atendió como pastor. En el caso de los presidentes, él no los atiende como pastor, los atiende como jefe del Estado Vaticano. Es otra categoría de atención. así cuando fue Cristina la primera vez y le llevó de regalo un mate, como si el Papa no supiera cómo se toma mate amargo, que fue una ridiculez que hizo la expresidenta, que estaba muy nerviosa porque no sabía cómo le iba a ir, porque le hicieron toda la campaña en contra, terminó siendo atendida las veces que fue y que pidió audiencia. Por lo tanto, a los masones que están en el gobierno de Macri y que le aconsejan a Mauricio Macri no pedirle audiencia al Papa, se están equivocando. Les digo esto porque esas cosas trascienden, llegan a Roma y le molestan al Papa, que además entre nosotros es hincha de San Lorenzo, uno de los clubes que más le ganó a Boca. Así que Macri, agarra el teléfono. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Diego. Tenemos en línea al compañero Giuliano. Hola, Héctor. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, vos sabés que hay un acuerdo que hizo Sergio Massa y Miguel Pichetto, a pedido del gobierno. Vos sabés que los gobernadores, el gobierno quiere que le aprueben el presupuesto. Bueno pero lo que le van a pedir es que para endeudarse no tengan que pedir la supervisación del Ministerio de Hacienda, que lo puedan hacer en forma directa a los gobernadores. Así que no quiero ni imaginar si eso se aprueba el festival, ¿no? No conozco esa propuesta, pero por desgracia sí me lo temo, porque todas las negociaciones que están haciendo con las provincias es para hacer más laxa justamente las condiciones de endeudamiento externo de las provincias, independientemente de la nación. Hoy en día la ley, bueno, la ley de administración financiera 24.156 y en general toda la normativa de deuda fija que la nación, las provincias, lo mismo que organismos, no pueden endeudarse sin el visto bueno de la nación. Habría que modificar la ley y lógicamente a través de la ley de presupuesto podría hacerse. Sería muy grave y de hecho está operando, porque el gobierno autoriza y las provincias se están endeudando a tasas récord. La última fue Salta, 9.13%, es una brutalidad. La provincia de Buenos Aires hace unos meses había hecho lo mismo. Lo hemos hablado, el capítulo de endeudamiento provincial es gravísimo, porque las que más se endeudan son justamente las que tienen más déficit fiscal y no pueden responder a los pagos. Entonces, ¿qué significa? Que nos alegramos de firmar pagarés que no hay probabilidad de que se paguen. Es una irresponsabilidad mayúscula. Y eso se está haciendo prácticamente con el visto bueno de la nación, más allá de que después se autorice directamente endeudarse. El problema que tiene, que si va adelante una medida como esa, es que las provincias tendrían que ofrecer garantías propias. Y como ya lo están haciendo provincias, por ejemplo, Chubut con las regalías de petróleo, Neuquén también, se hablaba de Mendoza y San Juan con las regalías mineras, es una forma indirecta de comprometer recursos naturales. Porque yo doy como, yo soy provincia, por ejemplo, Chubut ya lo ha hecho, yo garantizo la emisión de bonos con regalías petroleras. Es una forma indirecta de asociar la respuesta a los recursos naturales. Es muy jorobado esa variante. Todavía no se ha concretado así en la propuesta esa, y es sintomático por lo que vos decís, que quien lo proponga al menos sea Sergio Massa. Es decir, la propuesta viene porque evidentemente los gobernadores quieren libertad para endeudarse. Entonces, en el acuerdo que hay parlamentario entre el Frente Renovador y el peronismo en el Senado, estaría la de decir, bueno, vamos a participar para el presupuesto, pero queremos esta facilidad. Sí, sí. Bueno, eso ya No sé si empezó, lo propone Massa o lo propone los gobernadores, ¿no? Eso empezó, Macri está repitiendo, en mi opinión, algo equivalente a lo que hacía el gobierno Kirchner. Arregla bilateralmente con las provincias, canjeando apoyo político en el Congreso para que le voten las leyes que necesita. Bueno, eso es lo que quieren, eso es lo que quieren romper con esta idea, o sea, claro, que tengan libertad y que no tengan que estar pidiendo permiso para que no lo, cada vez que pidan permiso no los obliguen a alguna votación. Sí, pero me parece que también es muy peligroso, ¿no? No, sumamente peligroso, porque toda la base de la estabilidad financiera y política depende de la centralización en el gobierno nacional. Y si eso se pierde, si se empieza una especie de federalización de la deuda, ¿no?, donde cada provincia contrate independientemente, eso en última instancia acercaría a la aplicación de las leyes de Estados Unidos, donde la famosa ley de quiebras de los municipios permite un esquema de quiebra del Estado, que es un absurdo, es decir, la quiebra del Estado por definición no puede ser, porque el Estado no es una empresa que le anda mal, baja la ventanilla y liquida. Pero en el famoso capítulo 11 de la ley de quiebras norteamericana contempla la quiebra o el estado concursal de los municipios. Entonces, claro, si vos independizás la deuda, tarde o temprano vas a llegar a decir, bueno, pero entonces cuando una provincia o un municipio entre en cesación de pagos, podría acogerse a un régimen especial de renegociación o reestructuración de deuda. Yo creo que por desgracia se marcha eso, porque el sistema de la deuda es como, digamos, es cancerígeno, va abarcando cada vez más áreas y las va subordinando. Y entonces la clave del proceso cancerígeno es que se expande indefinidamente y no revierte. No, es jorobado. No conocía esa moción. Aparte, vos fíjate, estamos ya... No es una moción, es un acuerdo que aparentemente se va a incluir en la negociación política que van a tener con el gobierno. Sí, porque ahora estamos a días de que se presente el proyecto de presupuesto 2017 y, entre paréntesis, birlaron modificar el presupuesto 2016. Resulta que todo este año que está pasando, el gobierno y la oposición política se cayó la boca, porque esa era una propuesta del sector de renovador, Massa. En el Congreso, que apenas asumió Macri, dijeron, bueno, los supuestos macroeconómicos del presupuesto 2016 que dejó aprobado el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no?, la ley vigente 27.198, están totalmente desactualizados. Un dólar a 10.60, una inflación de 15%, pautas optimistas que no regían. Claro, había que modificar el presupuesto. Claro, no son números reales. Claro. No, ahora, no, pero... fíjate que por otro lado, ayer Macri, hablando en el G20, dice, necesitamos financiación a largo plazo. Sí. ¿No? Está diciendo, traigan plata a largo más plazo. Deuda, bueno, más deuda. Yo te digo, estamos ante una situación muy complicada, le pidió 25 mil millones de dólares a los chinos, sí. Los chinos seguramente se la van a mandar en yuanes, así que me parece que estamos dando los pasos cada vez más acelerados hacia la hecatombe, ¿no? Mira, bueno, cada uno es un tema, ¿no? Pero este tema de China, que en efecto, vos fíjate, replantea lo que había dicho Néstor Kirchner, no sé si fue en el 2004 o 2005, cuando anunció, cosa que no se cumplió, que iba a venir una masa de inversiones chinas de 20 mil millones de dólares. Bueno, las inversiones chinas vinieron. ¿Cómo? Pero las inversiones chinas vinieron, sí, pero sí. No, pero vinieron para ellos, es decir, sí, no, para instalación de empresas de ellos que se llevaron el triple. Bueno, claro, ninguna empresa hace, y ningún país hace beneficencia. Si ellos invierten es para obtener sus ganancias, pero yo decía que la analogía es que a 10 años de distancia se vuelve a repetir el mismo esquema, la tabla de salvación mágica que son un paquete de inversiones chinas. ¿Pero por qué? Porque el operador es la misma persona, el padre, claro, de Macri. Y a eso iba a llegar, exacto, que no es casual que quien hasta las postrimerías del gobierno Kirchner manejaba todo eso, era casualmente el padre del actual presidente, Franco Macri. Las cosas revierten, porque yo creo que más allá de todas las denuncias de superficie, hay cuestiones de continuidad Kirchner-Macri que se mantienen. Una de ellas es el caso de las negociaciones con China. El otro Vaca Muerta. Sí, las concesiones en general en los distintos sectores, como ahora se replantea el tema automotriz con Brasil, que lo habíamos dejado pendiente, y el tema de la deuda. Porque en definitiva el gobierno Kirchner fue funcional al endeudamiento Macri. Es decir, ¿qué hizo el gobierno Kirchner durante 10 años? Pagó deuda externa. ¿Para qué? Para bajar el stock y volver al mercado internacional de capitales a endeudarse. Esto no lo digo yo, esto lo decía Labaña Nielsen cuando fue el megacanje que fracasó del 2005-2010, lo decía Boudou en el año 2008 cuando dijo, acá hay que arreglar con los holdouts, arreglar con el Club de París y volver al mercado salvador de capitales que nos va a salvar porque entonces la Argentina vuelve a colocar deuda. ¿Qué hizo el gobierno Kirchner? Pagó escrupulosamente deudas, la presidenta se jactó de ser la Argentina pagadora serial, dio cifras de 170, 190 mil millones pagados, no fue esa cifra, en realidad fue exagerada, pero lo que haya pagado la Argentina, una suma sideral, sirvió para bajar el stock de deuda externa, pasándole el muerto a la deuda intrestado, impagable, que se la pasaron al Banco Central, por eso lo dejaron sin reserva, se la pagaron al ANSES, desfinanciando el sistema jubilatorio, por eso ahora se habla de cómo replantear el sistema jubilatorio, porque lo desfinanciaron, y tomaron la mitad de los fondos del Banco Nación, que están prestados al Estado. Ahora la pregunta es, que te decíamos el viernes, ¿pudiste averiguar algo del volumen de exportación Argentina-Brasil? Sí, sí, te doy algunos datos porque vos me dejaste con la inquietud y bueno, no sé, yo lo sigo. ¿En qué peligro estamos? A ver. Mira, a ver, te doy las cifras del año 2015. La Argentina exportó a Brasil unos 10.300 millones de dólares e importó de Brasil 12.800. Es decir, que la Argentina tuvo y tiene déficit de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, de unos 2.500 millones de dólares. Vos fíjate que el total del déficit de la balanza comercial argentina, total, general, era de 3.000, de los cuales 2.500 eran por Brasil. O sea, la Argentina pierde en el comercio internacional con Brasil. Esto se está acentuando porque los dos países tienen sendos problemas. Ahora, perdóname, sí. O sea, importamos de Brasil más de lo que le exportamos. Exacto. Y es el principal socio. Exacto. Con el principal socio tenemos diferencia en la balanza. También tenemos diferencia en la balanza con los chinos. Sí, también, exacto, sí, sí. Entonces, ¿con quién tenemos balanza a favor? ¿Con nadie? Bueno, no, normalmente era con la Unión Europea, con... Sí, pero también ahí se cayó porque nos ponen trabas para las importaciones agroindustriales. Sí, ya te digo, la Argentina tiene déficit en la balanza comercial. El año pasado la Argentina exportó en total por unos 57 mil millones de dólares. Que muy poco. Claro, bajó, la Argentina había estado años anteriores arriba de los 60. De esos 57, como digo, 10 mil fueron para Brasil, ¿no? No parece tanta la proporción. Lo que pasa es que en Brasil hay un factor distorsivo, que es la industria automotriz. Es decir, el balance de la industria automotriz argentina con Brasil es el nudo del comercio y este es desfavorable para la Argentina. Entonces ahí eso es un entuerto específico que se hizo en el marco del Mercosur y las multinacionales de automotrices. Así que yo no veo, digamos, mucha espontaneidad en ese comercio, porque es un comercio regulado que se volvió a firmar hace pocos días un acuerdo para autos y autopartes entre las empresas automotrices de la Argentina y Brasil. Eso significa que ahí los que deciden son las multinacionales que tienen inversiones en ambos países. Bueno, vos sabés que arregló con el presidente de Brasil, que nos va a visitar en breve, Temer, así que habrá que estar atentos para ver si esa visita recompone algo, o si además, ante las crisis que vive Brasil, se va a complicar aún más porque ni siquiera le vamos a poder vender nada. Claro, el momento que atraviesa la relación argentino-brasileña y Mercosur, por ende, porque es determinante, viene de que los dos países están en encrucijadas graves. Brasil está en plena crisis económica y crisis de deuda externa. Vos fíjate que no se habla media palabra de que Brasil está al borde de la cesación de pagos, que la deuda brasileña pasa a los 700 mil millones de dólares, que tiene concentrado los vencimientos, creo que más de la mitad en el corto plazo, que Brasil está pagando por año más de 70 y pico. El año pasado se especulaba que podía estar pagando más de 100 mil millones de dólares por año. Por eso, el presidente de Brasil dijo que todo lo que sea privatizable se va a privatizar. Sí, sí, es como decir, dejan engolosinar las cosas. Ejemplo, Petrobras, donde está todo este escándalo de corrupción, sí, institucional, donde paradójicamente están los que le hicieron el golpe de Estado a Dilma Rousseff. Golpe de Estado institucional, tengan o no razón, pero golpe de Estado. Removieron a una presidenta por una cuestión administrativa, que si, como decíamos el otro día, que si lo aplican acá no queda un presidente. Es decir, adelantar fondos de financiamiento de los bancos oficiales a cuenta del presupuesto. Ahora, más allá de esto, ¿cómo? La ola de privatizaciones tiene que ver porque al no poder responder Brasil a la deuda externa, alguien le está exigiendo, claro, justamente a los que votaron, señores, paguen con bienes reales. Así que va a empezar las privatizaciones generales en Brasil, sí, que yo creo que eso va a ser inmediato. Es claro, eso es, ojo, en Brasil y también en la Argentina se está de vuelta planteando lo mismo, porque claro, siempre dicen, empresas estatales mal administradas, sistemas desfinanciados obligan. Acá en la Argentina está en la picota la alternativa de alguna forma de reprivatización del sistema previsional, por ejemplo. Porque ahora desfinanciaron el sistema previsional. Bueno, pero en eso sí hay un compromiso de Pichetto con la CGT, que no se va a votar nada que modifique el statu quo laboral. No. Eso, ¿cómo no? No, statu quo laboral de retenciones, de previsional, decís vos. No. Cualquier actitud laboral, o sea, que se modifica el régimen de jubilatorio, entra dentro de eso. Ah, no, desde ya. No, lo que digo es que ya están, yo he visto distintos comentarios laterales que están diciendo, decís vos, ¿qué hacemos ahora que el sistema previsional está desfinanciado? Puedo decir las acciones, van a vender las acciones. Claro, la ley está la de pago a los jubilados, ¿no? Con el tema de blanqueo y la reparación. Bueno, pero eso está cuestionado judicialmente también, está parado, claro, porque hay un juez que dictó una cautelar. Espera, ¿con respecto a qué? Los a la venta de acciones. Es claro, por eso la nueva ley, la 27260, que es la que con el ampuloso título de reparación histórica, tiene un artículo, ahora no me acuerdo cuál es el número, si 40 o 57, donde autoriza la venta de una mayor proporción de acciones en poder del ANSES, que es lo que está objetado. Pero eso lo aprobó la ley, es decir, el Honorable Congreso de la Nación aprobó ese artículo de la ley que permite al ANSES desprenderse de acciones, que es lo que están esperando las grandes empresas de la cual el ANSES es fuerte tenedora de acciones, ¿no? Incluso el Grupo Tequín y otros más que tiene. Y el agravante, que eso lo desarrolló muy bien Javier Lorenzo en dos de los trabajos, es que vos fijate que sintomáticamente hay un hecho desconocido. Estas empresas, la mayoría de las grandes empresas donde ANSES tiene acciones, no han distribuido dividendos los últimos años. Es decir, en lugar de haber retirado plata, los dejaron ahí, en la empresa, sin retirar y capitalizándose. Con lo cual, si se vendieran, podría llegarse a perder mucha plata porque el Estado alegremente no retiró la cuota parte de dividendos que le correspondía. Claro, y en la supuesta venta deberían pagar todo eso. Sí, bueno, según cómo se pacte, ¿no? Yo no puedo anticipar. Bueno, pero por ahora está parado, así que esperemos a ver qué pasa con la justicia. Está porque parado. Mira, volviendo brevemente en dos palabras al tema Argentina-Brasil. Los dos países están en crisis. Los dos países están en crisis de deuda, están pidiendo desesperadamente inversiones, y los dos tienen déficits fiscales donde las cuentas no les cierran ni por las tapas. Entonces, A eso se agrega el desequilibrio comercial. Estamos, como quien dice, en uno de los peores momentos de la relación entre Argentina y Brasil y por ende en el Mercosur, ¿no? Bueno, seguimos la próxima, Héctor, gracias. Está, chao, suerte. 9:05, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 8 grados, 8 décimas y sigue la lluvia. Sensación térmica 7 grados, 9:06. Una balacera frente al edificio donde vive un dirigente de Newell's Old Boys de Rosario. Fueron unos 30 disparos que impactaron contra la fachada de la vivienda en la que aparentemente vive el ex vicepresidente y actual secretario del club, Claudio Martínez. El clima caliente que rodea a la situación interna de Rosario Central y de Newell's Old Boys en Rosario no es ajena a las vinculaciones de las barras con los narcotraficantes. En Pinamar encontraron 5 casas de Báez que valen $1.5 millones. Están a nombre de una de sus sociedades, Austral Atlántica Sociedad Anónima, y suman más de $1.500.000. El dato surgió cuando un emisario se acercó a la municipalidad para pagar deudas impositivas. Báez llegó a tener 9 propiedades en Pinamar. En una de ellas dejó su marca registrada. Un escudo de Boca Juniors adornaba la pileta de natación. Las 5 propiedades están en la zona norte de Pinamar, las más grandes en la calle Goleta, la Hércules 424, tiene 234 metros cuadrados declarados sobre un terreno de 825 metros cuadrados. No figuraba en el expediente judicial conocido como la Ruta del Dinero K y descubrieron más propiedades del Báez. María Eugenia Vidal le dijo a sus legisladores que congelen por ahora la división de La Matanza en una demostración de la bronca que le dio después de haber generado la audiencia donde Margarita Stolbizer, que tiene muy buena relación con Vidal, lo tenía, dejó plantada a Macri para irse a la reunión del Frente Renovador. La propuesta del GEN de la división de La Matanza ahora la congela la gobernadora. Mientras tanto, Espinosa, con Magario, intendente de La Matanza, se fortifican con el apoyo de Pierri, que tampoco quiere la división porque afectaría el negocio de su cable. Nueve minutos pasaron de las 9:00 a.m. El pronóstico dice que tendremos una máxima de 12 grados. Le hizo declaraciones a la prensa uno de los mayores banqueros del juego clandestino, que fue detenido, pero que ya está en libertad. Adrián Almaraz habló diciendo acerca de lo que ocurrió con el allanamiento que hizo la policía de la provincia. El senador de la provincia de Buenos Aires y jefe del bloque de Cambiemos, el radical Roberto Costa, fue denunciado ante Casanelo por enriquecimiento ilícito, él y de su hijo, y también tiene una denuncia en un juzgado de Zárate. Diez minutos pasaron de las 9 de la mañana. La denuncia para el jefe del bloque de las senadores de provincia de Buenos Aires aparentemente está vinculado a una interna muy fuerte en el distrito al que pertenece. El deporte por Belgrano. Hay partidos para la segunda fecha del torneo de primera división. Diagrama preliminar, viernes a las 19. Patronato de Paraná con Gimnasia Grima La Plata, 21-15. Huracán recibe a Quilmes. Sábado a las 14, Olimpo de Bahía Blanca, Lanús. 14:45, Banfield Colón de Santa Fe. A las 16, San Martín de San Juan Racing. 17, Unión de Santa Fe, Aldo Civi de Mar del Plata. 18, Defensa y Justicia San Lorenzo. Y a las 20, Independiente con Godoy Cruz de Mendoza. El domingo a las 14, Newell's Tigre. 16, Vélez Central. 16:15, Estudiante de La Plata con Sarmiento de Junín. A las 18, Boca recibe a Belgrano de Córdoba. Y a las 20 del domingo, Talleres de Córdoba recibe a River. Lunes a las 19, Arsenal con Atlético Tucumán. 21:15, Atlético Rafaela Temperley. En River, hoy se suma al grupo el juvenil de Newell's Old Boys, Denis Rodríguez, de 20 años. Séptimo y último refuerzo para el millonario. Llega a préstamo por un año, con opción por el 75% del pase. La séptima división de River venció por 2-1 a la de San Lorenzo y llegó a su triunfo número 17 en 18 fechas del torneo oficial. Pero el saldo de los enfrentamientos de River con San Lorenzo fue negativo. Además de la séptima, ganó la sexta por 2-0, pero perdió la cuarta 1-0, perdió la quinta 4-0, empató la octava 0-0 y también perdió la novena 1-0 frente al Ciclón. En Racing, el zaguero de Cerro Porteño, Danilo Ortiz, ya arregló su incorporación y se suma hoy. Llega a préstamo por un año, $150,000 y una opción de $1,000,000. El técnico Ricardo Ciolinski se opuso a la llegada de Gonzalo Bergesio. Pretende potenciar en el grupo principal al delantero juvenil Lautaro Martínez. Marcos Acuña está a disposición para el partido de la próxima fecha. Espera también contar con Gustavo Bou. Oscar Romero volverá de jugar con la selección paraguaya 3 días antes del partido con los sanjuaninos y podría estar. En este momento el probable de Racing con Orión, Gastón Díaz, Nicolás Sánchez, Víctor y Grimi. La duda Cerro, Acuña, Diego González, Agüet, Romero, si no llega Barrosales, Lautaro Martínez y Gustavo Bou o Maximiliano Cuadra. Eliminatorias europeas comenzaron en 3 grupos la actividad de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial Rusia 2018. En el grupo C, Azerbaiyán de visitante le ganó a San Marino 1-0, Alemania de visitante 3-0 a Noruega y empataron 0-0 República Checa con Irlanda. En el grupo E, victoria de Dinamarca 1-0 sobre Armenia y empates Rumania-Montenegro 1-1 y Kazajistán-Polonia 2-2. En el grupo F, la victoria visitante de Inglaterra 1-0 sobre Eslovaquia, la goleada de visitante de Escocia sobre Malta 5-1 y el empate Lituania y Eslovenia 2-2. Eliminatorias de la CONCACAF, cuarta ronda, zona A. México de visitante le ganó a El Salvador 3-1 y en la zona B, Panamá venció a Jamaica 2-0. El automovilismo de la Fórmula 1 Internacional, Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, otra vez el 1-2 de Mercedes, fue victoria del alemán Nico Rosberg, segundo el británico Lewis Hamilton. En el campeonato, Hamilton se mantiene adelante con 250 puntos contra 248 de Rosberg, y solo 2 de diferencia. Próxima fecha en la Fórmula 1, 18 de septiembre en Singapur. Otra grave lesión para un jugador de rugby en partido que causó la lesión del segunda línea de Duendes de Rosario. Este es un partido contra Cray. La lesión sufrida por Ignacio Maeder, chaqueño de 23 años, sufrió una lesión cervical al colapsar un scrum que él integraba. El jugador está en terapia intensiva con la cervical comprometida. En el ajedrez internacional, Olimpiadas Ajedrecísticas de Bakú, en Azerbaiyán, por la cuarta ronda, hoy el equipo argentino enfrenta a Uzbekistán. Estará Fernando Peralta en el primer tablero, va a jugar frente al ex campeón mundial Rustam Qasimjanov. También van a jugar Sandro Mareco, Diego Flores y Alan Pichot. Hasta ahora, dos victorias para Argentina, 3.5-0 sobre Jamaica, 3-1 sobre Suiza y una derrota con Estados Unidos, 3-1. Ocupan el puesto 36 a 2 puntos de los punteros, que son 16 en total. Hasta ahora, en forma individual, Sandro Mareco, una victoria y dos empates. Diego Flores, dos triunfos y un empate. Alan Pichot, un triunfo. Fernando Peralta, un empate y una derrota. Y Federico Pérez Ponza, un triunfo, un empate y un traspié. En declaraciones a la prensa, Almaraz, el banquero del oeste que detuvo a la policía y lo allanó, dice que son 120.000 los que levantan juego clandestino y que es una obligación arreglar con la policía porque ellos están ilegales y que además ningún levantador de quiniela vende droga ni es chorro y que la policía cobra de los chorros y de los drogas, de los que manejan el narcotráfico, que es mucho más gravoso y peligroso que recibir los sobres de los quiñeleros. Llueve en Buenos Aires. En el allanamiento se encontró casi $1,000,000 en moneda extranjera y cerca de 250.000 pesos argentinos. Y dijo textualmente: me detienen a mí, me sacan el juego a mí, pero hay una enorme cantidad de levantadores de juego en todos lados. En La Matanza está lleno de banqueros y le pasan el juego que me pasaban a mí en Morón a los banqueros de las zonas más cercanas. 9:17 desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Lo único que hay de novedad es que hay una carta de toda la primera división del fútbol argentino y de todo el fútbol argentino en general, solidarizándose con la gente de Newell's, con los dirigentes de Newell's. Pero además, lo que se sabe es que este fin de semana puede haber 6 partidos con visitantes, ¿sí? 6 partidos con visitantes, pero en la provincia de Buenos Aires. Y solo en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el fútbol argentino está dividido por jurisdicciones. Y la provincia de Buenos Aires es una cosa, Nación es otra, Capital es otra cosa, y cada provincia tiene su jurisdicción. Por lo tanto, mientras en provincia quieren empezar a ver con visitantes, a moverse con visitantes, con el aprevide y el señor Juan Manuel Lugones a la cabeza, el resto va todavía retrasando esta situación. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es ahora 9:19, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. En 1735 nacía Johann Christian Bach, el compositor alemán, hijo de Jonathan Sebastian. ¿Quién es? Hola, el payador de Lezama, Cruvelier. ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo anda usted? Con lluvia y pasado por agua, ¿quién me puede decir de eso? ¿Cómo lo trata la suerte, argentino hasta la muerte? Yo nací en Buenos Aires. Y la lluvia se va a parar. Siempre que empezó, paró. Eso se lo digo yo en un canto singular. Por eso debe pensar que el paraguas irá llevando, entonces irá salvando, porque usted es un hombre púa. Tenga cuidado la garúa, tal vez lo vaya resfriando. Bueno, ¿abro el paraguas entonces? Sí, sí. Tengo una encimita acá, si me da permiso. ¿Cómo no? Hay una hermosa ciudad, República de los Niños. Sus paredes son cariño y de amor por la humanidad, en que la Argentina, cuando entonces era nación, en tiempos de evolución. Cada hecho lo acredita con la energía de Evita y su líder Juan Perón. Pallador, le tiro una idea. Mire, sí. En 1927, Vicente Almadós Almonacid fundaba Aeroposta Argentina, que fue la primera empresa aerocomercial del país, 1927. Hoy Aerolíneas Argentinas vuelve después de 20 años a volar a Río Cuarto, en Córdoba, y ha suspendido los vuelos a Caracas. ¿Qué podemos decir de Aerolíneas y de los aviones? De Aerolíneas hay que hablar, y yo tengo una razón, la que creara Perón, que nadie pudo igualar. Ahora ha de volar otra vez a otras regiones, llevando tantas emociones y tal vez algún peligro, por eso que yo denigro con mis sinceras canciones. Los saludo, que antes bien. Ya tengo un datito, si no se enoja. A ver. Usted sabe que los niños ahí fue a visitar a Walt Disney. De ahí pergeñó... Sí, claro, de ahí sacó la idea. Disneylandia. Sí, sí. Y le doy el apellido y el nombre de Walt Disney. Se llamaba Luis Guisao Zamora. Uh-huh. Eso lo encontré en la enciclopedia muy seria. Bueno, a ver, usted en 1937 nacía un día como hoy Antonio Valentín Angelillo, aquel jugador de fútbol que jugó en los campeonatos juveniles Evita, infantiles sí. Juan Perón, y que jugara en Boca y después fuera a jugar a Italia. Bueno. Valentín Angelillo, de los años juveniles, dejo mis versos sencillos, aunque yo no tenga brillo. Por eso que me acaudillo mientras que voy esperando y mientras voy improvisando y sin tener represalia, también jugó en Italia, así lo voy recordando. Los saludo, que ande bien. Un abrazo peronista. Chao, chao. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Una delantera que jugaba Oreste Omar Corbata, Humberto Delicio Maschio, Antonio Valentín Angelillo, el José Sanfilippo y Andrés Cruz. Julio Cruz, sí. El Independiente. Bueno, esa delantera fue fenomenal. También jugó Alberto Rodríguez, de 10. También jugó Enrique Omar Sibori, que integró junto con Maggio, Angelillo y él, ese terceto fenomenal. Con aquella, con Corbata, Maggio, Angelillo, Sibori y Cruz fueron campeones en el Sudamericano de Lima. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. 6 de la mañana tratábamos de decirle algunas cosas. En China, el presidente de la nación pidió, sin mencionar y sin hacer ninguna especificación, que los países más importantes se abran y no pongan trabas a las exportaciones de los que menos tienen, y era una alusión directa a que se permita, sin ningún tipo de rechazo ni cobertura, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, sobre todo, que puedan entrar los productos de la agroexportación argentina. En el mientras tanto, la prensa que todavía trata de sostener el proyecto liberal en el mundo, con bombos y platillos dijo de las alabanzas del presidente norteamericano hacia el tiempo de la economía de la Argentina y a la gestión de Mauricio Macri. Obama no hizo casualmente esa declaración, porque las potencias no hacen declaraciones casuales, sino que, enterado de que Macri

y de la Misa Criolla, una de las obras más importantes de la música argentina. Fue electo presidente de SADAIC en 5 oportunidades que cubrieron los años del 70 al 77 y del 93 al 2005. Con Lolita Torres y Domingo Cura conformaron un trío con el que salieron a recorrer el mundo y triunfaron en todos los lugares que estuvieron, y de esa época recuperamos para festejar el cumpleaños de Ariel Ramírez, de Ariel y Félix Luna, con la voz de Lolita Torres, Alfonsina y el mar. La blanda arena que late el mar, su pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas nunca llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. 9:47, todo el país. Sigue lloviendo en Buenos Aires. Estamos transitando la parte final de Ayer y Hoy. Un correo que manda a Juan Britos, lo manda a las 7:25 y dice: estimado Miguel Ángel, me gustó que modifique la lectura del pronóstico del tiempo respecto de las nevadas en varias provincias, pero con un pequeño error, ya que dijiste centro-sur y debiste decir centro-norte. A mí, en lo cotidiano, también me cuesta, pues la palabra sur la tenemos muy incorporada. Otra cosa que podría modificar es el lugar de parcialmente nublado, parcialmente despejado. Un abrazo peronista, Brito Juan, Domingo, de Villa Urquiza. Bueno, a ver, es absolutamente cierto lo que dice Juan. Primero, porque si nosotros contamos el continente antártico, lo que lo llamamos habitualmente sur en nuestra parte del continente sería el norte. El centro geográfico de la Argentina no sería Córdoba, sería Ushuaia, aproximadamente. Y entonces, la Antártida sería el sur, y lo que le decimos habitualmente sur sería el norte nuestro. Pero, en realidad, cuando decimos centro-sur, estamos hablando de toda la cordillera. Entonces, tendríamos que decir la cordillera que va desde el norte hacia el sur, con nevadas. Y justamente, hablando de nevadas, en este momento están cortados los pasos casi fronterizos por copiosa nevada en la parte alta de la cordillera. Casi la mayoría de los pasos están cerrados. Pero tiene razón Juan Brito. Lo que pasa es que es un idioma difícil de aplicar, ¿no? El de acostumbrarnos a incorporar a la Antártida como corresponde y decir que todo lo que decimos sur viene a ser norte del continente, y lo que sería el sur sería nuestra Antártida Argentina. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Miguel, Padre Jerónimo, de acá de San Miguel. Sí, señor. Una alegría escucharte. Bueno, hermosa la canonización de Madre Teresa de Calcuta. Hay una frase que me impactó del Papa Francisco, haciendo alusión al ejemplo de Madre Teresa Calcuta, que defendió con coraje la vida del niño por nacer, con esa franqueza de palabra y linealidad de acción que es la señal más luminosa de la presencia de los profetas y de los santos. Y además añadió el Papa Francisco, no se arrodillaba Madre Teresa a ninguno, excepto ante lo omnipotente. Padre, todavía, a pesar de todo lo que hizo la Madre Teresa, algún indio escribió quejándose porque decía que no operaba en zona de higiene, sin darse cuenta que ella operaba sobre el ser humano en cualquier lugar que estuviera, aún en falta de condiciones de higiene. Es difícil el ser humano, ¿eh? Sí, muy complicado somos, sí. ¿No? A pesar de todo lo que hizo, hay quien se queja. Y bueno, pero Jesús es un signo de contradicción, ya lo dijo el mismo Señor, es causa de salvación para muchos y causa de perdición para aquel que no lo recibe, que no lo acoge o que lo combate. Y los santos son el reflejo de la vida del Señor en la tierra en un momento de la historia determinado. Jerónimo, ¿cómo podemos explicar que, digamos, el milagro que hizo aparentemente en la curación del ingeniero brasileño, que estuvo allí cuando se hicieron las ofrendas, cómo se puede explicar esto o cómo lo explica la Iglesia a través del testimonio de la esposa, que dice, yo le pedí a la Madre Teresa e hice que mi familia le pidiera? ¿Cuál es la explicación? Bueno, la explicación es una explicación de fe. El santo es un modelo de vida cristiana, pero además intercesor ante Dios omnipotente y misericordioso de nuestras necesidades. Es una especie de chasque, de mensajero de nuestras peticiones ante Dios omnipotente y misericordioso. ¿Y cómo se explica? Se suspenden las leyes naturales. Ese hombre se llama Marsilio Haddad, por los tumores que tenía en el cerebro, evidentemente tendría que haber muerto por ese cáncer que tenía anidado en la cabeza. Uh-huh. Y bueno, se ve que la intercesión de la Santa Teresa de Calcuta llegó ante Dios Padre y se volvió con la gracia de la salud. El que usted está escuchando es Fernández Rizo, un padre que nunca negó una misa a nadie, cumpliendo con la obligación de los sacerdotes, y que alguna vez, cuando le dio una misa a la gente de gendarmería, lo consideraron equivocadamente dentro de la propia iglesia, que estaba haciendo algo que no debía hacer. Y justamente el sacerdote siempre tiene que dar misa, y el padre fue a darle misa, no importando las condiciones que estuviera, de la misma manera que el Papa recibe a todo el mundo, aún aquellos que lo ofendieron, en esto que a los católicos tiene que enorgullecer, que los sacerdotes que entienden a Cristo tengan que luchar incluso con otros que a veces no entienden lo que es la caridad y el amor, y lo que es cumplir con el mandato del sacerdote, que es esencialmente dar la misa, ¿no? La misa el día de domingo, gracias por tu respaldo, Miguel. Pero es así, además, ¿no? Es así. Bueno, y los santos son los que, Madre Teresa, la iglesia también está compuesta por pecadores, pero los santos son los que renuevan a la iglesia, la rejuvenecen, como esta primavera que se está anunciando, son los santos los que ponen de pie a la iglesia. Además, cada vez que hay un hecho de Malvina y lo convocan, allí está el padre Jerónimo, y el otro día yo no sé si alcanzaron a conectarse con el padre en la producción, yo decía que quería la dirección para el envío de un libro. ¿En San Miguel es donde está ahora? Yo estoy en San Miguel viviendo, yo como fui muchos años capellán de gendarmería cerca de Puerta 4, Gorosito 91 de San Miguel. Ajá, o sea que ahí es fácil ubicarlo. Sí, Miguel. Ajá. Bueno, ¿y cuál es el destino ahora? ¿Cuál es el futuro? Ahora, mi destino, estoy incardinado en la diócesis de Zárate Campana. Ayer celebré la Santa Misa en Ingeniero Maui, detrás de la terminal del 60, en la parroquia Sagrado Corazón. Y me desempeño los sábados y domingos como rueda de auxilio, tapando agujeros cuando los padres amigos me llaman ahí de Escobar, de Maui, de Carín, etcétera. O sea que algún día lo podemos convocar nosotros y va a venir. Con mucho gusto, Miguel, por supuesto. Pero sobre todo para hacer una charla acerca de la iglesia con olor a pastoreo que pedía el Papa, ¿no? Pastor con olor a oveja, sí. Como tú decías, el día que celebré la misa, el 7 de octubre para los gendarmes, yo como cura de los gendarmes me debía a ellos, sobre todo que era un reclamo justo, mejores haberes salariales, mejores condiciones de trabajo. Bueno, pero eso es lo que se paga cuando uno tiene su conciencia tranquila y cumple el deber. El bombero apaga el fuego, la maestra enseña a leer y escribir, el médico sana a los enfermos y el cura tiene que celebrar la misa el domingo. Así que es una alegría para mí. ¿Jerónimo con G o con J? Con G, porque mi abuelo era italiano, igual que de tus antepasados. Era de Vicenza, norte de Italia. Y un saludo, padre, gracias por llamar. Un abrazo, que Dios nos bendiga a todos. Gracias, Miguel. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La autoridad eclesiástica debería replantearse, y el vicariato de gendarmería también, porque este padre que ha cumplido con todo el precepto para ser cura fue separado porque simplemente cuando presionó al gobierno anterior para que nadie le diera una misa a los gendarmes, que no estaban amotinados, sino que estaban reclamando que se le pagara los sueldos que no se le pagaban y que la reincorporación salarial se hiciera, el padre no tuvo ningún empacho y fue a dar la misa a la calle, porque nadie le puede negar, ningún sacerdote puede negarse a dar misa, no importan las condiciones en que esto ocurra, y sin embargo la jerarquía eclesiástica no lo entendió y lo separaron de su función. Sería bueno que alguien en la propia iglesia se replantee la necesidad de devolverle al padre lo que él necesita, que son los rebaños, para que lo escuchen. ¿Quién es? San Cristóbal, buenos días. Mire, yo le quería hablar para decirle que aquí la democracia no da resultado. Cada vez vamos más para abajo. Yo voto desde 73 y nunca la acerté. Yo haría una asamblea con personas, candidatas, que fueran idóneas y honestas. Y las hay. Y con un círculo rotativo de ciudadanos comunes que la acompañen por 4 meses, para que el ciudadano común tenga su voz. Por acá, porque aquí tenemos voto, pero no tenemos voz. Y yo soy tan argentina como Macri, así que mi voz vale. Y entonces ese círculo, bueno, sería rotativo, y la asamblea sería por 4 años, pero la democracia y el congreso cerrarlo, que tienen esos parásitos, ¿para qué? Si ganan miles y miles, y cuánta gente hay en la calle, ¿y qué es lo que hace? El país cada vez más para abajo. Señora, la saludo porque estoy en el cierre. Hasta luego. Bueno, lo último, Rodolfo. Presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, a los 41 años, volvió a jugar oficialmente. Lo hizo en un partido de la Liga Platense, tercera fecha, para Estrella de Berisso. Su equipo le ganó 1-0 a Villa Castelli con gol de Juan Sebastián Verón. ¿Para quién, Villa Castelli? No, para Estrella de Berisso. Le ganaron 1-0 a Villa Castelli con gol precisamente de la Brujita Verón. Parece que lo hizo en offside. Y bueno, pero valió. ¿Qué otra cosa tenés? Del potro El Potro juega hoy, y no antes de las 12 del mediodía, frente a Dominique Thiem, el francés. Bueno, lo último, Diego. Lo último, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena en homenaje a Bartolina Sisa. Bartolina Sisa fue la esposa de Julián Aspasa, un virrey aymará al que se lo conocía con el nombre de Tupac Katari. El Día Internacional de la Mujer Indígena lo decidió el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, reunido en Tupacaunú, Bolivia, en el día en que fue asesinada por los invasores españoles esta mujer que luchaba contra la colonización y la opresión que recibían los indígenas en aquellos tiempos. Hasta mañana a las 6. See you.